aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Buenas noches y bienvenidos todos a este nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Antes de empezar, queremos recordar estos 50 años que se han cumplido hace poco de aquella revuelta húngara contra la ocupación soviética y, de este pueblo húngaro que heroicamente se rebeló y que fue miserablemente abandonado por la comunidad internacional, con la excepción de la España nacional, de la España de Franco, que sí que tuvo intención de ayudarles, pero que la verdad es que no se le dio opción a una excesiva ayuda, ya que la acción, como comento, de esta comunidad internacional liderada por Estados Unidos impidió esa ayuda que necesitaba el pueblo húngaro para liberarse de esa ocupación comunista soviética. Ocupación que empezó en el año 45 de toda Europa Oriental y paralela a la ocupación de Europa Occidental por los Estados Unidos, y fue la consecuencia de esa derrota de Europa del año 45 que como todas las derrotas militares, pues terminan en ocupaciones de tu territorio. Estas dos potencias vencedoras de la guerra, la Unión Soviética y Estados Unidos, se repartieron el pastel de Europa y ese imperio soviético oriental cayó en el año 89 porque era ajeno al espíritu de Europa del Este, no podía aquello perdurar, y al final pues la resistencia de los pueblos del Este, no solo los húngaros, acabó con aquel imperio. Esperemos que esta experiencia y que este ejemplo se dé pronto en Europa Occidental, también ocupada por otra potencia extraña y ajena al espíritu europeo, y que esta Unión Europea, que es el símbolo de esa ocupación anglosionista, pues más pronto que tarde también acabe como igual que acabó la ocupación soviética de Europa del Este. Así que un saludo para nuestros amigos húngaros. A nivel interno aquí en España, pues la verdad es que todo indica que vienen tiempos complicados. El señor Pablo Iglesias y Podemos ya haciendo abiertos llamamientos a coger las calles, a la violencia en la calle. También vemos como cada vez grupos de inmigrantes están cada vez más agresivos y todo indica que vamos a ir a una etapa, varios meses o lo que haga falta, de violencia en las calles, de crear un clima de tensión total para dinamitar este gobierno que parece que por fin va a empezar del Partido Popular y cuanto antes echar a este partido y montar otro frente de izquierdas. Ya vemos que esta estrategia está copiada y está también hecha en otros países. Ya vemos que en Francia, noticia que está totalmente tapada por los medios de comunicación, la misma prensa que tanto grita y tan histérica se pone cuando a un americano de raza negra pues le ocurre algo por un policía, pues hace un par de semanas en un barrio musulmán pues lanzaron directamente cócteles Molotov contra una patrulla de policía francesa, y en este momento hay dos policías franceses muy graves en el hospital y policías franceses manifestándose en Francia por las calles. Así que los policías españoles que tomen nota, que pronto pueden verse en la misma situación tal y como están las cosas. Hablamos la semana pasada de los efectos que una mala alimentación puede producir en el organismo de una persona, ese exceso de azúcar en el cuerpo que puede acabar produciendo tumores en el organismo y puede acabar pues directamente matándote, pues de la misma forma en un organismo nacional, por así decirlo, también pueden salir tumores ideológicos, así entre comillas, que pueden acabar matando al organismo nacional. Y es lo que está pasando en España en este momento desde hace 30 o 40 años. Hay una serie de ideologías destructivas que se han metido dentro del organismo, por así decirlo, y pues vemos plasmaciones ideológicas y en partidos políticos como están pues destruyendo el país. No solo esta extrema izquierda de Podemos, los separatistas siguen también con su política antinacional, e incluso pues la derecha liberal también sigue pidiendo fronteras abiertas cuando deberíamos estar haciendo todo lo contrario. Se publica también esta semana que España va a perder 5 millones de habitantes de aquí al año 2050, mientras que el continente africano va a doblar su población, va a pasar de 1.200 millones millones a 2.500 millones y cuando esto nos indica que deberíamos prácticamente montar un muro de protección y de seguridad en el Mediterráneo y en el sur, pues nuestra clase política y mediática hace todo lo contrario, pide directamente puertas abiertas y que esta oleada tercermundista e islámica inunde España y Europa, llevándose por delante pues esta cultura europea pues que tanto bien ha hecho a la humanidad. Así que bueno, como siempre os pedimos reflexionar sobre estos temas y que actuéis en consecuencias. Nada más, una pausa y comenzamos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, tras esta pausa y sin más dilación empezamos a debatir de la actualidad nacional e internacional, como siempre con Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola de nuevo a todos nuestros oyentes. Leemos en libertaddigital.com golpes, empujones y gritos de fascista y terrorista para recibir a Felipe González y Cebrián en la Universidad Autónoma. La verdad es que no voy a ser yo quien defienda a Felipe González y a Cebrián, dos de los personajes más nefastos de este régimen del 78, pero me llama la atención que justamente sean esta gente de la extrema izquierda de la universidad, que son hijos directos de Felipe González y de Cebrián, hijos ideológicos e hijos culturales, los que se manifiesten contra ellos. Han sido justamente estas reformas del sistema educativo del PSOE las que han convertido a estas universidades, de letras sobre todo, en fábricas de crear ultra izquierdistas, separatistas y proetarras. Ahí estaba toda esta gente de extrema izquierda con capuchas o con máscaras en las que ponían nada más y nada menos que nombres de tarras asesinados por el GAL. La verdad es que podrían haberse puesto otro tipo de nombres, como, no sé, Francisco García o José Pérez y toda esa tanta gente, esos cientos de miles de trabajadores que en los años 80 se fueron al paro por la política de destrucción de la industria de Felipe González, pero bueno, se ve que esta gente prefiere alabar y recordar más a los etarras que a los españoles que se fueron al paro por culpa de Felipe González. Me hace también bastante gracia que hicieran referencia a la amnistía del 77 que impidió juzgar a los fascistas franquistas, cuando aquella amnistía básicamente se hizo para sacar a los etarras a la calle. La amnistía que perdonó los crímenes de la guerra civil de los dos bandos, de los nacionales y de los rojos, se decretó en el año 69 en pleno régimen nacional. Y además el GAL, pero ¿qué fue el GAL? Si el GAL fue pues una tímida reacción del Partido Socialista cuando se dio cuenta que una vez llegado al poder, pues ETA seguía actuando. Ellos pensaban que ETA había sido, y con razón, una herramienta internacional para destruir al régimen nacional, al régimen de Franco, para debilitarlo, pero se dieron cuenta que no, que llega el PSOE al poder y ETA sigue matando. Y Francia es un santuario en el que ETA pues entra y sale como le da la gana, y el gobierno francés claramente apoya la actividad de ETA. Solo es en ese momento cuando el PSOE pues tímidamente reacciona, monta el GAL, pero no para acabar con ETA, sino pues para darle un toque de atención a Francia, para llevar allí el conflicto y forzar a Francia a que ayudara al gobierno de España en un momento en el que Francia estaba usando a ETA como una palanca para debilitar la postura de España en su entrada para la Unión Europea. La verdad es que a mí me parece bien, es algo que esta gentuza se merece. Ellos han sido los que han traído a España toda la tendencia de propaganda política y agitación por la cual se ha movido siempre la extrema izquierda. ¿Ahora qué está sucediendo? Pues parece ser que en todas estas tensiones que hay entre la izquierda, por llamarla de alguna manera moderada, aunque en absoluto me parece moderada, que representa a Felipe González, y la izquierda más radical, la izquierda podemita que se veía ya prácticamente en el pacto con el Frente Popular, pues han estallado las tensiones y les acusan, les gritan y les insultan. Pero me llama la atención también que por una actuación parecida, unos compañeros del partido y de otras organizaciones, tanto de Democracia Nacional como de la Falange, como en general de los grupos que formaban la España en Marcha, pues promovieron un escrache similar a este. Y los titulares fueron terribles. Os estoy hablando del caso de Blanquerna. Ataque nazi, parecía que habían entrado allí las SS con los blindados en algún lugar donde estaban unas pobrecitas víctimas allí rezando. Pero nada fue así. Todos pudimos ver los vídeos. Simplemente entraron gritando "No nos engañan, Cataluña es España", y alguno se llevó un empujón muy similar a lo que ha sucedido aquí, pero aquí no ha habido grandes titulares, aquí no ha habido detenidos, aquí no ha habido escándalo, aquí no ha habido horror, aquí no ha habido condena unánime del Parlamento, no ha habido nada de eso. Con lo que comentabas de los GAL, pues sí, efectivamente, en ningún momento los GAL quisieron acabar con ETA. Recordemos que Felipe González ha presumido en ocasiones de que llegó a tener a toda la cúpula de ETA y pudo haber apretado el botón rojo. No sé exactamente cuáles son las palabras, pero pudo haber hecho saltar por los aires a toda la cúpula y jamás lo hizo. En lugar de esto, montaron una chapuza que se equivocó en más de 9 personas, de unas 30 y tantas víctimas que ocasionó. 9 personas no tenían nada que ver con el entorno de ETA, tampoco les importaba, porque como tú comentabas, la idea era tocarle las narices a Francia y darle un toque de atención a los etarras, pero más que nada a la base etarra, porque en ningún momento atacaron a la cabeza. Y cuando tú quieres matar una serpiente como la ETA, lo primero que tienes que hacer es cortarle la cabeza. Así que bienvenidos sean los gritos, bienvenidos sean los escraches y bienvenidos sean los insultos, si es para el padre de los insultos, los escraches y de toda esta hit prop que es Felipe González y, por supuesto, su vocero público que es Cebrián. A mí me hizo gracia verles llamar fascistas a González y a Cebrián en vez de llamarles lo que son realmente, masones globalistas. Les acusaron de una serie de políticas que iban en contra del pueblo español, pero claro, esas políticas, ¿por qué las hacían González y Cebrián? ¿Eran ocurrencias que iban teniendo sobre la marcha o González y Cebrián eran agentes de fuerzas internacionales que estaban aplicando una determinada agenda en España? Evidentemente es esto segundo lo que ocurrió. Felipe González y Cebrián fueron subcontratados por Estados Unidos y por la masonería internacional durante la transición para desmantelar pues toda la obra del anterior régimen nacional, lo que implicaba pues destruir toda la economía productiva de España, toda su soberanía nacional, toda su soberanía industrial, la soberanía militar, la soberanía monetaria, etcétera. Y de eso toda esta gente de las izquierda no dijo ni una palabra. Por otro lado, pues esto nos indica también, como he comentado en la introducción, una más que probable estrategia que vamos a ver en los próximos meses, de agitación y propaganda en las, como dijo Pablo Iglesias, en las calles, en las universidades, en los centros de trabajo. Todo indica que la extrema izquierda va a iniciar una nueva estrategia de la tensión para hacer imposible esta nueva legislatura del PP. Y bueno, veremos cómo van transcurriendo los acontecimientos, pero yo creo que podemos ir preparándonos para unos meses calientes que, bueno, que en cierta manera, pues hasta el PP ya veremos si le perjudica o le beneficia, ya que con este tipo de actos pues siempre se fomenta ese voto útil al PP, e incluso estos casos de corrupción como el Gürtel en el que estamos en este momento pues se tapan. Y además, pues no olvidemos lo que es Podemos, de nuevo ese acto de Pablo Iglesias en Madrid con una asistencia bajísima. Dicen ellos que 1.500 personas, pero la gente que fue habló de 500 o 600 personas de Podemos en un acto en Madrid, en una ciudad de 3 millones de habitantes. Que esto también dice mucho pues de lo falso y de la mentira, en cierta manera, que es este partido Podemos, completamente artificial. Es que los bots no salen a la calle. Eso es. Y bueno, Manuel, ¿quieres comentar algo más de este tema o pasamos a la siguiente noticia? Sí, mejor cambiamos ya de noticia. Perfecto. El mismo diario, libertaddigital.com, comenta: salvaje agresión de los cachorros de ETA a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Y de manera increíble, pues los agresores, o la inmensa mayoría, pues ya están libres, excepto, bueno, libres no, es que no se detuvo directamente a nadie, solo se detuvo a dos, que ya están libres, ya con cargos, pero misteriosamente están libres. Esto pues va en la misma línea, parece que la extrema izquierda está en una nueva estrategia de agitación en la calle, y la verdad es que es preocupante que una agresión como esta pues salga bastante impune, o no nos han contado todo lo que pasó allí, o, como comento, es bastante raro. Ciertamente sí, la Guardia Civil pues esa noche llevó ahí 20 o 30 furgones, se pasearon por el pueblo, salieron en la foto y en la televisión, pero ciertamente no hicieron nada ni se detuvo a nadie. La verdad es que habrá que empezar a espabilar. Ya hemos comentado en la introducción, estos policías franceses que están casi en coma por esos cócteles Molotov que le lanzaron un grupo de inmigrantes musulmanes, y yo no descarto que en España podamos llegar a la misma situación. Y mientras tanto, leemos en la razón.es que la Guardia Civil rescata a 1.258 inmigrantes en las costas de Libia. Pues señores, no puede ser que mientras a la Guardia Civil les dan palizas por la calle, y en España pues tantos guardias civiles estén, en vez de protegiendo la seguridad del pueblo español y la suya misma, pues estén en las costas de Libia recogiendo inmigrantes ilegales y llevándolos a las costas de Europa. No tiene esto ningún sentido. Así que las fuerzas de seguridad, pues desde aquí les hacemos un llamamiento a que se dediquen a su trabajo, que es proteger la seguridad y las fronteras de España. Pues la verdad es que sí que es preocupante la paliza a estos miembros de la Guardia Civil, y que haya quedado en impunidad total. Nos empieza a recordar pues épocas pasadas en las que la extrema izquierda no solo apaleaba, sino que ponía bombas, pegaba tiros en la nuca, y todo quedaba en impunidad. Estamos viendo cómo vuelven las excarcelaciones de etarras, vuelven los permisos a etarras, y todo esto la gente se pregunta, ¿y por qué sucede? Pues nosotros lo vamos a decir bien claro, porque ETA ha sido una de las patas del sistema. Cuando dicen que ETA va contra la democracia, mentira. Esta democracia, esta falsa democracia, se sustenta en ETA. Una de sus patas es ETA. ¿Y para qué ha servido ETA? Lo ha comentado un millón de veces Miguel. ETA ha servido para lo que se llama ir haciendo hincar una rodilla en tierra, y para lo que se llaman también asesinatos selectivos. Cuando hay una guerra, cuando hay un proceso de cambio en un gobierno, cuando hay gente que es susceptible de rebotarse, tiene que haber un grupo que haga asesinatos selectivos. Estos asesinatos selectivos han sido de todos aquellos altos cargos, militares, patriotas, involucionistas, toda esta gente que ha quedado diluida entre esas más de 1.000 víctimas, que habría que analizar caso por caso. Muchos han sido empresarios, otros acusados en su momento de financiar la extrema derecha, pero en general no han sido españoles cualquiera, han sido españoles en general patriotas, españoles al servicio de la patria. Y cuando selectivamente a un ejército se le priva de sus mejores hombres, pues se crea ese encaje que han querido para el sistema. Podríamos definir a ETA como la lija que ha hecho posible esta llamada transición pacífica. Pacífica no me parece una transición en la que han muerto, repito, más de 1.000 españoles durante todos los primeros años de democracia, fundamentalmente asesinados con bombas, tiros en la nuca, un régimen de terror que ha ocasionado que prácticamente 200.000 vascos hayan tenido que salir huyendo del País Vasco a otras regiones de España para no ser asesinados, porque eran vascos españolistas. O sea, un auténtico proceso de limpieza étnica, y sin embargo vemos que a ETA se le premia. Se le ha premiado con todo tipo de coyunturas políticas favorables, están sentados en los parlamentos nacionales, están sentados en los parlamentos autonómicos, gozan de poder, vamos viendo cómo las excarcelaciones son constantes contra toda lógica y contra toda razón, y llevadas por el partido que en teoría se supone que es de derechas y que se supone que es más beligerante contra los etarras. Sin embargo, pues esta es la situación que tenemos. Nuevamente, alertamos de un grave peligro. De momento, parece ser que ya tienen suficiente con el peligro islamista para ir ocasionando el terror suficiente en España. Pero aún así, el otro día Otegi advirtió de que podría ETA volver a la lucha armada si se continuaba con la represión. No sé a qué represión se refiere este indeseable, a que asesinos que tienen más de 25 víctimas en su haber salgan de permiso y se vayan a su pueblo y les hagan homenajes, les traten como héroes. Eso es lo que está sucediendo. Pero alertamos nuevamente de un peligro. Estos son indicios. Esto es indicativo de que la violencia de la extrema izquierda puede volver a ser general. Y ojo, esta violencia ya no es contra los que la hemos sufrido estos últimos años, contra los que hemos tenido que aguantar que nos atacaran en las sedes, que nos amenazaran, que quemaran nuestros vehículos y que hicieran todo tipo de atentados que hemos recibido los llamados fascistas. Ahora este tipo de violencia empieza de nuevo a cebarse en agentes de los cuerpos de seguridad, en sacerdotes, en gente en general a la que ellos tachan como fascistas, y una vez los tachan de fascistas ya tienen toda autorización moral para hacerles lo que sea. Así que, señores, espabilen esta vez, vayamos todos a una. Esta vez tenemos información suficiente para que el Estado no nos siga tomando el pelo, para que el gobierno no nos siga tomando el pelo. Y hace falta una respuesta nacional a la que deben adherirse las fuerzas de seguridad y también los militares. Siguiendo la misma línea, leemos en el diario Montañés, un diario cántabro, que Cantabria está indignada por los homenajes a uno de los etarras de la albericia tras salir de la cárcel. El etarra Luis Ángel Galarza ha sido homenajeado en su pueblo natal tras abandonar la prisión en la que ha estado 24 años de los 203 a los que fue condenado. Fue condenado a más de 200 años este etarra y solo ha cumplido 24. En el mismo sentido, leemos en Europa Press que Pablo Iglesias ve sensato que, como cualquier preso, la tigresa disfrute de permisos penitenciarios. Los más jóvenes seguramente no sabéis quién es la tigresa, pero fue una etarra sanguinaria que formó parte del Comando Madrid en los años 80 y, como os comento, fue uno de los comandos más sanguinarios, responsable de la muerte de docenas de personas en Madrid durante los años 80. Pues de esta señora se alegra el señor Pablo Iglesias que le den permisos penitenciarios. La verdad es que es increíble al punto al que hemos llegado que un personaje como Pablo Iglesias sea pues una estrella casi mediática y política y que su repugnante partido tenga 5 millones de votos en toda España. Es cierto que han sido muy listos, han sido muy inteligentes estos de Podemos, igual que los de Compromís, se han disfrazado de corderos cuando son auténticos lobos de extrema izquierda, se han presentado como los defensores de los desahuciados, de los pobres, de los desempleados, y durante esta crisis tan fuerte que hemos padecido, mucha gente se ha dejado engañar pues por esta banda de indeseables que han ocultado su marxismo, su ultraizquierdismo, su simpatía por el mundo batasuno, y que se han presentado pues como eso, como pues los adalides de los necesitados. La verdad es que Pablo Iglesias no engañaba a nadie. Él, pues de siempre, si cualquiera que haya sido un poco observador, pues Pablo Iglesias daba conferencias en Enrico Tabernas, claramente de siempre ha sido un amigo del mundo batasuno, pidió directamente la libertad de todos los etarras poco después de que ETA declarara el alto el fuego. La Guardia Civil declaró directamente que era el contacto de la Asociación de Presos de ETA en Madrid y pues claramente ha ido de la mano de Batasuna durante todos estos años. Me hacía gracia estos estudiantes de la extrema izquierda en la universidad que abucheaban a Felipe González con banderas de presos de ETA y diciendo, bueno, que como ha dicho Manuel, que ETA ha sido aquí pues la reprimida por la democracia fascista española, cuando ha sido todo lo contrario. Esta tregua pues no fue a cambio de nada, fue a cambio de legalizar a su brazo político, de iniciar un proceso secesionista en Cataluña y de crear un partido batasuno, no solo a nivel regional vasco o catalán, sino a nivel de toda España, y meter a ese partido directamente en el gobierno de España. Es cierto que, como os hemos comentado últimamente, parece ser que a este plan se le ha dado cierta marcha atrás temporalmente, pero aún así claramente vemos como esta extrema izquierda en los últimos 5 años ha sido patrocinada directamente desde los medios de comunicación, sobre todo televisiones como La Sexta o La Cuatro, personajes como Pablo Iglesias, como Alberto Garzón, Mónica Oltra, Ada Colau, completamente desconocidos y que fueron convertidos en estrellas mediáticas por los grandes medios de comunicación. Así que no nos vengan con el cuento de que son los reprimidos del sistema o los aliados del sistema, cuando han sido pues el sistema ha sido su mejor apoyo y el que más pues presencia le ha dado en sus medios. Sí, es lo que siempre hemos venido hablando. El sistema, en líneas generales, ahora puede haber paralizado su plan, pero en líneas generales va a continuar con él. ¿Y cuál es el plan del sistema? Pues lo hemos explicado muchísimas veces. Este sistema tiene un nacimiento arcaico, es decir, no nace ayer. Es el sistema de dominio anglosionista. Cuando las grandes familias anglosajonas aliadas con los judíos imponen un nuevo orden mundial que es a costa del orden mundial católico, defendido y abanderado fundamentalmente por el Imperio Español. A partir de ahí buscan la parcelación y la destrucción en todo momento de España, promoviendo todo tipo de corrientes que debiliten. Como un SIDA, van promoviendo que las defensas naturales de un país, esos glóbulos rojos, esa defensa del organismo quede totalmente desarticulada. ¿Y cómo desarticulan la diferencia? ¿Cómo destruyen esos anticuerpos? Pues este sistema es destruido desde dentro, con todo este tipo de ideologías que nos hacen cada vez más antimilitaristas, más progres, más solidarios, más pro-homosexuales, que van debilitando y descomponiendo al pueblo como si fuera un azucarillo en una taza de agua. Así directamente nos van disolviendo. Seguimos, leemos en elespañol.com que cerca de 60 inmigrantes se amotinan durante 12 horas en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Y también leemos en Europa Press que los amotinados en el centro de internamiento serán expulsados siguiendo el plan fijado por el Ministerio del Interior. Ya hemos comentado en otros programas que en otros países, sobre todo Francia, ya hace bastantes años que hay como una alianza entre la extrema izquierda y los grupos de inmigrantes más agresivos, pues para crear todo tipo de problemas al gobierno. La extrema izquierda claramente está usando a estos inmigrantes, que pues estimulando pues sus odios y sus rencores, y los está usando contra la población de cada país. Yo veo venir que en España vamos a lo mismo. Claramente este incidente ha sido utilizado por Podemos y todo el entorno de la extrema izquierda pues para justificar la violencia de estos internos, que no eran otra cosa que pues que simples delincuentes comunes. Van a ser expulsados porque prácticamente la mitad o más tenían antecedentes penales y claramente pues tenían que ser expulsados. Al mismo tiempo, pues se crea toda una falsa imagen de los centros de internamiento, incluso de la inmigración masiva en general. Continúan con todos los discursos de todos los inmigrantes que se ahogan en el Mediterráneo, dando una falsa sensación de que los ahogamientos son masivos, cuando nada más lejos de la realidad. Las estadísticas, incluso las oficiales, que yo no me las creo, yo no me creo que la cifra de ahogados seguramente es menor, pero aún así nos cuentan que prácticamente se ahogan el 1%. La última estadística que se ha publicado es que han llegado durante este año casi 300.000 desde el Mediterráneo a las costas del sur de Europa y se han ahogado 3.000, es decir, el 1%, y dando por buena esa cifra de 3.000 que habría que verla. Por otro lado, los centros de internamiento, ¿son tan malos? Vale, seguramente sí, están saturados porque, claro, por esta política demencial de puertas abiertas y de ir a las costas de África y traerlos a Europa de 10.000 en 10.000. Luego hablaremos del caso italiano. En España no hemos llegado a esos niveles, pero claro, los centros de internamiento tienen una capacidad y cuando la superan, pues hay motines. Ya, de hecho, en primavera ya hubo una fuga en este centro de internamiento de Aluche. El programa pasado os hablamos también de una revuelta en Murcia, creo que era, o en Almería, con agresiones contra los guardias de seguridad del centro de internamiento, mientras está la Guardia Civil rescatando a los inmigrantes ilegales por miles, en vez de estar aquí colaborando con sus compañeros de España que están viviendo estas situaciones tan, tan trágicas. Y bueno, yo creo que no serán tan malos estos centros de internamiento cuando todos hemos visto esas imágenes de los africanos cuando entran en Ceuta y Melilla y se ponen a dar saltos de alegría y a darse abrazos unos a los otros porque saben que van a ir a un centro de internamiento donde van a estar 2 meses a pensión completa a cargo del contribuyente español y luego con toda seguridad pues van a ser soltados por la calle donde podrán hacer y deshacer lo que les hará la gana porque nadie se atreverá ni a pedirles papeles y mucho menos a echarles para no ser acusados de racismo. También estos días ha sido bastante curioso este brasileño, recordaréis esta noticia de una familia brasileña que apareció descuartizada. El asesino huyó a Brasil y se acaba de entregar a la policía española porque quiere que le encierren en una cárcel de España porque él mismo ha dicho que en una cárcel brasileña no soportaría por la dureza de las condiciones. Así que esta extrema izquierda que tanto protesta por el régimen de terror en las cárceles y en los centros de internamiento españoles, pues vemos que para nada, pues es como siempre propaganda de esta extrema izquierda para pues provocar estos disturbios entre la extrema izquierda y los inmigrantes para usarlos no contra el régimen, sino contra la población española. Así que, como he comentado antes, veo venir tiempos complicados. La extrema izquierda va a salir a la calle y seguramente con la colaboración cada vez mayor de grupos de inmigrantes, seguramente magrebíes, sudamericanos, africanos, y esto va a ser peor que otras veces cuando solo era la extrema izquierda la que hacía este tipo de actos violentos. Y finalmente, pues que nos sirva de lección esta saturación de los centros de internamiento, esta inmigración masiva que no va a parar. Como he comentado, la población africana se va a doblar y al final, lo queramos o no, ese ejército español que está en este momento pues por el mundo dando vueltas en beneficio de Estados Unidos, de Israel y de la OTAN, desde aquí decimos que tarde o temprano el ejército tendrá que ocuparse de vigilar de una vez la frontera sur de Europa antes de que este problema se nos vaya de las manos. El hecho de este motín no podemos verlo de una forma aislada, sino tenemos que verlo en el conjunto de motines que están habiendo a lo largo y ancho de toda Europa. Esto es similar a los ataques que han habido en Córcega, en los que inmigrantes musulmanes han provocado un incendio y cuando han llegado los servicios de emergencias y los bomberos, les han atacado, les han lanzado piedras. Ha sucedido algo similar en Melilla y en Ceuta, donde en últimas ocasiones prácticamente se les ha arrebatado a la policía el arma de fuego y ha habido tiros contra los propios agentes por parte de musulmanes. Es muy parecido a la situación de rebelión perpetua en la que se encuentra el campo de refugiados de Calais, en Francia, el que llaman la jungla, el que podemos ver constantes imágenes si buscamos en internet, porque por supuesto no nos las emiten, de luchas en plan intifada, con los pañuelos puestos, lanzando piedras, lanzando cócteles, botes de humo que devuelven a la policía. O sea, es una situación totalmente insostenible. Y lo que es peor, las previsiones son que sigan llegando más y más y más refugiados. En esta ofensiva, que más que una ofensiva ha sido un puente de plata para los terroristas del ISIS de Mosul, que han puesto todos pies en polvorosa y están huyendo ante el avance del ejército americano, seguramente pactado esto con el ejército americano, porque ya todos sabemos que el ejército americano y el ISIS están totalmente compinchados, que son aliados. Entonces, bueno, por lo que respecta a la opinión pública norteamericana, seguramente de cara a elecciones a la señora Hillary le interesaba la toma de Mosul y lo han pactado, pero repito, ha sido no un exterminio como debían haber hecho con los terroristas del ISIS, sino un puente de plata en el que les han dejado huir. Todos esos vendrán a Europa, aleccionarán a más islamistas, a más musulmanes, y esta situación va a ser constante. Como decía Miguel, hemos tenido a los políticos allí, pero no solo a Pablo Iglesias, también el señor Albert Rivera de Ciudadanos ha estado criticando cómo se está tratando a esta gente en unos centros que para ellos son un resort vacacional. Digámoslo claro, no tiene nada que ver esto con las prisiones de Oriente Medio, de Marruecos o de toda Hispanoamérica. No tiene nada que ver, con lo cual es totalmente ridículo que encima se utilicen estos motines violentos argumentos para criminalizarnos. La gente debería tenerlo claro. No solo ni un voto, sino es que cada vez que vieran a uno de Podemos, se les tendría que, vamos, sujetar la mano para no partirles la cara. Porque esta gente están promoviendo la destrucción directa de España. Como ya hemos comentado antes, están promoviendo unas políticas más agresivas, aunque las del gobierno, en favor de la inmigración, y unas políticas todavía más agresivas que las del gobierno en políticas de aceptación a los etarras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué alternativa es esta para el pueblo? Por favor, abrir los ojos todos y empezar a hacer que vuestros vecinos, amigos, familiares, que puedan tener simpatías por esta salida, que entiendan que esa no es la salida, que al contrario, es enfangarse mucho más, que hace falta, repito, una salida nacional. La única salida de futuro es una salida nacional. Y encima la señora Carmena pidiendo que los ayuntamientos tengan la capacidad de regularizar inmigrantes. La verdad es que desde un punto de vista no estaría mal. Estaría mal que, bueno, que los alcaldes, que son los que tienen contacto directo con la gente, pues que se atrevieran a legalizar a este tipo de gente, a estos magrebíes violentos, a estos africanos agresivos. Pues que la señora Carmena legalícelos y luego explíqueselo a la gente de Madrid. Por otro lado, leemos en abc.es que el gobierno balear niega acoso a la niña agredida en Palma y expulsa 5 y 3 días a 7 alumnos. Este caso de la niña de Palma ha sido muy polémico y muy llamativo, como en un principio, pues claro, como unos chicos le habían dado una paliza a una niña, pues se daban todas las condiciones para montar una gran noticia de todo esto, para siempre pues con el discurso feminista, pero claro, todo indica que, aunque no ha salido ni una palabra en los medios de comunicación porque lo han tapado todo, todo parece indicar que los agresores eran extranjeros, que un grupito de extranjeros entre 12 y 14 años dio una paliza bastante importante a una niña de 8 años, y desde que se supo esto, desde las autoridades de las Islas Baleares y desde los medios de comunicación, están haciendo todo lo posible para minimizar el caso y que desaparezca lo antes posible de los medios de comunicación. Lo mismo que ha pasado en Zaragoza. Recordamos que todavía estamos esperando aquella noticia que se publicó poco antes del 12 de octubre de una paliza a un chico y la violación siguiente a su novia. Lo último que se ha dicho es que se estaba buscando a un grupo de sudamericanos como autores de estos hechos. Pues la verdad es que la noticia no ha vuelto a aparecer en ninguna parte y ha sido totalmente borrada de los medios de comunicación. Es bastante curioso el silencio, pues incluso de las feministas en estos tres temas, de la niña de Palma, de lo de Zaragoza y el tema este de Alsasua, donde no solo se dio una paliza a los dos guardias civiles, sino también a sus mujeres, pero qué curioso que el movimiento feminista calla en los tres casos. Así que, pues, ellos sabrán por qué lo hacen. Tenemos todo el derecho del mundo a especular cuando se nos está negando la información. Al final, cuando ves tanto oscurantismo, lo único que podríamos es buscar a esas familias e interrogarlas nosotros mismos, porque está clarísimo que no podemos confiar en los medios de comunicación. Lo que ha trascendido es todo bastante extraño. Desde luego es para que hubiera estallado, como tú dices, todas las alertas rojas de las feministas. Por lo visto, a la niña dicen que no es acoso, que fue algo puntual. Una paliza puntual que la ha llevado al hospital con una costilla rota, al parecer, porque repetimos, aquí todo es oscurantismo, y un derrame en el riñón o en el, no sé exactamente en qué órgano, pero un derrame interno. Es gravísimo. Además, parece ser que el desencadenante fue que la niña estaba jugando al fútbol. Debería ser motivo de escándalo que hubiera gente tan machista que porque una niña juega al fútbol fueran capaces de darle una brutal paliza. Eso, cuando han tratado de dar la imagen de que España era un país retrógrado y que éramos unos machistas, te digo cómo se saldaba en mi época. En mi época vemos a 12 niños, o a 6, o a 5, o a uno solo, pegándole a una niña, y no tienen que ser sus hermanos. El resto de chavales defienden a esa chiquilla al grito de maricones y les parten las costillas. O sea, que dejen ya de atacar al mundo tradicional con toda esta ideología feminista, porque cuando había un cierto machismo, que era antes, antiguamente, estoy hablando en mi infancia y en años anteriores, la mujer estaba sobreprotegida. Las mujeres tenían hermanos, tenían padres, y no se le ocurría a nadie ponerle la mano encima como está sucediendo ahora. A nadie. Hubiera sido visto como un crimen abyecto. Pero ahora ya esta gente que trae sus costumbres ven que una pobre chiquilla española, encima en un acto de racismo, está jugando al fútbol y le dan una paliza de muerte. Y tenemos que aguantar que salgan airados y cabreados los docentes de este centro diciendo que no, que aquí no hay un caso de acoso. Y si hubiera sido al revés, ¿se imaginan que unos chicos españoles le dan una paliza a una niña inmigrante en un centro? Tenemos la noticia 24 horas durante 12 años en la primera plana de los periódicos. O sea, esto es una auténtica vergüenza, el doble rasero constante que están haciendo con todo este tipo de noticias. Demostrando que les importa un rábano los derechos de las mujeres, demostrando que les importa un rábano el feminismo, demostrando que todo les da igual, que lo único que les preocupa, lo único es acabar y exterminar al pueblo español, destruir España, dejarnos sin derechos, dejarnos sin resistencia a esta invasión que estamos padeciendo. Así que cuando alguien les venga con todos estos rollos del feminismo, escúpanle a la cara, directamente escúpanle a la cara. Le está mintiendo, le está tratando de engañar, le está contando una milonga. Les da igual. Lo utilizan únicamente como palanca para hacer daño a España. Y a España hay que defenderla. Para cerrar este bloque nacional, leemos en elmundo.es que el gobierno admite ante Bruselas que solo hay hucha de las pensiones para un año. La verdad es que mira que llevamos tiempo diciéndolo, que toda esta supuesta recuperación económica era una mentira, que el gobierno para financiar la economía nacional estaba incumpliendo el déficit constantemente y pidiendo prestado al extranjero constantemente, que con este mercado laboral creado por el gobierno era imposible que el Estado recaudara para financiar esa economía nacional, esa economía pública. Justamente estos días se ha publicado pues el caso de los 300 euristas. Recordaréis que hace no demasiado se hablaba de los 1000 euristas como una persona que vivía con dificultades. Pues hoy en día un 1000 eurista prácticamente es un privilegiado en este mercado laboral resultante de la reforma laboral del gobierno, y ya cada vez son más comunes y más frecuentes los llamados 300 euristas, gente que trabaja o les hacen contratos de media jornada o de menos horas todavía, aunque luego trabajan más horas de las que les dice el contrato y están cobrando pues unos miserables 300 euros en un contexto de precariedad total. Con trabajos de 300 euros y con cotizantes de 300 euros se pueden pagar las pensiones en España, evidentemente no. Con una inmigración donde el 70% ni cotiza ni paga impuestos directos de ningún tipo, pues tampoco. Hace 15 años ya nos comentaron que, bueno, teníamos que aceptar esta invasión de inmigrantes porque nos iban a pagar las pensiones, y hemos visto que todo lo contrario. Esta inmigración masiva ha saqueado las cuentas públicas. Este 70% que no aporta nada pero consume recursos de todo tipo, al final lo único que ha hecho ha sido pues acelerar esta caída de la hucha de las pensiones, que está a punto de vaciarse. Y bueno, ya veremos dentro de un año lo que pasa cuando se acaben las pensiones y el gobierno pues no tenga dinero para pagarlas. Me imagino que lógicamente lo que hará será algún tipo de reforma en la que los pensionistas verán mermada con una importancia bastante importante su pensión. La verdad es que cuando veo este tipo de noticias, no sé si alegrarme o entristecerme. Y digo lo de alegrarme porque es que lo que hemos tenido que aguantar todos estos años de mal llamada democracia a los liberales, a los proinmigracionistas, a todos aquellos que decían que toda esta horda de inmigrantes venían a pagarnos las pensiones, porque es que había una pirámide una pirámide poblacional invertida, no nacían suficientes niños, vale, todo eso de acuerdo, pero ¿de dónde nace la raíz de este mal? El régimen nacional, y ahí me van a decir de nuevo, ya está este carca hablando del régimen nacional. El régimen nacional tenía las cosas muy claras. Al final, esto de dirigir un país, aunque nos lo pinten como tan complicado por lo difícil que es las decisiones, al final todo tiene que estar basado en la lógica. Y cuando las cosas no están basadas en la lógica, o nos dirigen locos, o nos dirige gente con mala fe. Pero el régimen nacional se encontró una situación en España de pobreza amplísima tras ganar la guerra. ¿Qué hizo el régimen nacional? Oiga, aquí hace falta un sistema social, socialista. Oiga, pues mire, el innombrable, el señor Adolfo Hitler, para el pueblo alemán, ha inventado una cosa que se llama seguridad social y que da cobertura a todo el pueblo, haciendo que nadie quede desprotegido. Oiga, pues ese invento lo voy a traer yo vía la Falange, que es el partido que lleva esas ideas, ese tipo de ideas en España. Y se crea la seguridad social. Pero no solo eso, se crea toda una legislación de defensa de los trabajadores. Y al mismo tiempo se ve que España estaba despoblada. Y empieza a probar, como católico que era, una política natalista, una política por la cual los españoles deben tener cuantos más hijos mejor, para que el sistema funcione. Y transforma en muy pocos años, en solo 40 años, una nación de 18 millones de habitantes, aproximadamente entre 18 y 20, que seríamos en la guerra civil, en una de 40 millones. Y luego además, dice, tenemos un problema con agua. Y aquí está la burla de siempre. España es una nación que pese a su riqueza no tiene suficiente agua. Y empieza la construcción de los pantanos, los manidos pantanos, las grandes obras hidráulicas que las hace él. Y también empieza con la industrialización. ¿Y todo eso por qué lo hizo? ¿Por qué él quería ser muy rico? ¿Por qué era un fascista muy malo? Pues lo haría por lo que fuera, pero la realidad es que lo hizo para que el pueblo español viviese. Llega la democracia, el régimen que la izquierda dice que es la continuación del anterior, y que nosotros tenemos la tesis de que es justo lo contrario, es el régimen antifascista. ¿Y qué es lo que hace? Va desmontando paulatinamente la seguridad social. Esto es deliberado, esto no es casual, no vamos a tener pensiones. Porque no quieren que el pueblo español viva. En política natalicia, ¿qué han hecho? Exactamente lo contrario de que el anterior régimen. Oiga, ustedes no tengan hijo, disfruten del sexo pero sin ningún tipo de responsabilidad, abortos a tutiplén, píldoras abortivas, drogas anticonceptivas perjudiciales, terribles para la salud de nuestras hijas, de nuestras madres, de nuestras hermanas, para la salud física y mental, se han estado dando como caramelos. ¿Esto lo hace una democracia? ¿Esto lo hace un régimen que quiere que el pueblo viva? Yendo al tema manido de siempre, de los pantanos. ¿Cuántos pantanos? ¿Cuánta obra hídrica ha creado la democracia? Prácticamente nada. Obra algo, pero lo que son pantanos se terminó alguno de los que había empezado en democracia y nada más, absolutamente. Se están cayendo a pedazos. Quieren, por supuesto, privatizar el agua y restringir el agua a España. Esta democracia es un auténtico plan de exterminio del pueblo español. Y el que no quiera verlo así, pues que no lo vea. Pero desde luego las generaciones futuras verán cómo en 40 años se pasó de 20 millones no llega de españoles a 40 no llega, y en 40 años tenemos la población, en los 40 años posteriores de democracia tenemos la población más envejecida de Europa, hemos bajado, y del mundo probablemente, hemos bajado en habitantes, aunque no nos dan cifras reales porque tenemos ahí la marabunta constante de nacionalizados, que por supuesto que no son españoles, por mucho que lo pongan el DNI, no son de nuestra comunidad popular, no son de nuestro pueblo, pues y con casi 10 millones de extranjeros con una demografía alta, es clarísimamente un sistema de exterminio. Así que, señores, si nos escuchan de casualidad, piensen lo que quieran. No, estos de democracia nacional están locos, estos tíos son unos fascistas. Piensen lo que les dé la gana, pero acuérdense de nosotros el día que les anuncien que ya no hay pensiones. y que se acaba el sistema de protección social que creó el régimen nacional. No lo creó otro, no lo creó las comisiones obreras, aunque en el cuéntame se lo insinúen. No. Una pausa y continuamos. Estamos aquí de vuelta otra vez y vamos a empezar con el bloque de noticias internacional. Leemos en blastingnews.com: campos de concentración en Israel dirigen la oleada de refugiados. La noticia comenta que en Israel directamente hay campos de concentración donde recogen, donde reclutan o amontonan, por así decirlo, a los miles y miles de africanos de Eritrea, de Sudán y de Etiopía que llegan al país israelí, los tienen ahí encerrados unas cuantas semanas y de ahí directamente los mandan al Mediterráneo, donde ONGs, en colaboración con el Estado de Israel, los lanzan contra Europa. La noticia no dice si la Marina de la Unión Europea, este Frontex, que en vez de proteger las fronteras de Europa, se dedica a destruirlas día a día. Como digo, no dice si colabora también con los israelíes en esta misión de llevar refugiados africanos hacia Europa, pero la verdad es que no me extrañaría. Es bastante increíble, ¿no?, que haya campos de concentración en Israel para inmigrantes ilegales africanos que los lleven a Europa de esta manera y que aquí todo el movimiento antirracista izquierdista que siempre está con sus rollos anti-europeos pues estén completamente callados. Este señor, este el miserable, ya por así decir, por llamarle ya claramente lo que es, el Jordi Évole, que tanto le gusta hacer siempre programas y siempre con sus malditos chantajes emocionales contra la población europea, pues pues bueno, desde aquí le invitamos a que se vaya a estos campos de concentración a hacer allí sus programas, y en vez de escupir tanto odio antieuropeo, pues bueno, que investigue también lo que hacen países como Israel y Arabia Saudí, que tanta influencia han tenido en esta guerra de Siria, pero que sin embargo se niegan a acoger a ni un solo refugiado. La verdad es que es increíble, o sea, la experiencia de leer estos digitales de extrema izquierda por internet que están escupiendo odio constantemente contra España y contra Europa, porque la Europa fortaleza, la Europa racista que se niega a acoger inmigrantes. A ver, yo les digo, señores, dense una vuelta. Ya hemos comentado antes cómo los centros de internamiento pues están cada vez más colapsados, porque lejos de ser esto, la Europa fortaleza es todo lo contrario. Está abriendo sus puertas a millones de inmigrantes ilegales que están, pues eso, están colapsando centros enteros y barrios enteros. Curiosa Europa fortaleza, donde cada vez más barrios, miles y miles de barrios en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Austria, cada vez más barrios, ya no queda ni un solo europeo, y aquellos barrios ya son territorio musulmán, territorio africano, territorio asiático, cada vez más extranjeros, cada vez más inmigrantes, cada vez menos europeos, y aún tenemos que aguantar a los Jordi Évole de turno y a los lacayos del George Soros, pues de toda esta propaganda antieuropea, para que nos sigamos dejando invadir con sus chantajes emocionales contra la población europea. Así que, señores de la extrema izquierda, pues a ver si dejan de insultar tanto Europa y se preocupan de noticias como esta de los campos de concentración israelíes, que son bastante impactantes, pero que nadie sabe por qué, bueno, o lo sabemos demasiado bien, no salen nunca en ningún medio de comunicación. Así es, Miguel. El silencio mediático en estos casos, desde luego, es apabullante. La verdad es que los israelitas, el pueblo judío en general, lleva una política contradictoria en todos estos temas. Por un lado, vemos que en las localidades donde hay muchísima población musulmana en Europa, pues empiezan a haber verdaderas persecuciones antisemitas y verdaderos crímenes contra la población judía. No son blanquitos neonazis vestidos de skinheads con esvásticas, no, no, son musulmanes. Se está dando el caso de que en países como Suecia son estos mismos judíos, podríamos llamar de base, los que están denunciando que deberían empezar a denunciar estos ataques, que por qué no se denuncian estos ataques, que si fueran cometidos por europeos ocuparían la primera plana de todos los periódicos y sería un escándalo. Todo apunta a que la élite supremacista, la élite sionista, pues quiere sacrificar incluso a su propio pueblo en este plan ambicioso por destruir Europa. Y muchos dirán, ¿por qué quieren destruir Europa si en realidad son como diría el Papa actual, nuestros hermanos mayores? Si existe una cultura judeocristiana que es la misma, nada más lejos de la realidad. Una persona que afirme que existe una cultura judeocristiana es que no entiende ni lo que es el cristianismo, ni sabe cuál es su cultura, ni entiende lo que es el judaísmo y cuál es su cultura. Ellos han visto siempre a Europa, a la cristiandad en general, como una terrible amenaza a la que deben domeñar como mínimo y si no combatir. No son pocos los líderes de la élite judía que están hablando favorablemente a este proceso de inmigración. Por supuesto, cuando están en Europa. En Israel no dicen ni una palabra de que vengan los refugiados a sus calles, a sus casas, a Jerusalén, a sus ciudades, todo lo contrario. Allí aplican unas leyes de inmigración ultra radicales y que no permiten la entrada a nadie que sea extranjero, que no sea de origen judío. Tiene totalmente, como digo, la entrada prohibida. Sin embargo, estamos viendo cómo los líderes en Europa, los líderes del pueblo judío, pues hablan constantemente contra el racismo de los europeos que se quieren defender, a favor de la integración de los musulmanes, de que lleguen más y más musulmanes, incluso que cuando hablan, por ejemplo, del pueblo alemán, se refieren al pueblo alemán en general como los nazis. No se refieren de otra manera, se podían referir perfectamente pues como deberían, por su nacionalidad, no por una ideología concreta que, para colmo, solo duró 12 años durante el siglo XX. Sin embargo, les achacan a ellos todos sus males. Así que entendemos que estén detrás de toda esta política conspirativa de proyectar inmigrantes y de lanzarnos hordas islámicas. También ha sido su postura tradicional, siempre se ha tachado a los historiadores que han explicado cómo abrieron las puertas de Toledo, cómo vieron con alegría la invasión islámica en España, en el 711 siempre se les ha tachado de antisemitas, de virulentos, de tener complejos, pero vemos que no, que es la realidad, que están cómodos en una situación estilo la de Oriente Medio, en la que ellos van a crear sus áreas totalmente controladas, sus áreas para supermillonarios, sus áreas fuertemente vigiladas, con armamento, con vallas, con zonas de protección, con leyes ultra represivas, excepto para ellos, y que ese es el modo de vida en el que parecen sentirse a gusto. Desde luego, da la impresión de que, desde que estamos bajo el poder anglosionista, la orilla del Mediterráneo Sur se está pasando al norte, que Europa cada vez se parece más a un gigantesco Oriente Medio. Leemos en lavanguardia.com: dos explosiones en plantas químicas de BASF dejan al menos un muerto y seis desaparecidos. Parece que de un tiempo a esta parte le han lanzado pues alguna especie de maldición al pueblo alemán, porque no paran de pasarle todo tipo de cosas extrañas. A la ya conocida invasión de refugiados le siguió esta crisis de su principal empresa automovilística, Volkswagen. Ahora también su principal banco, Deutsche Bank, está en serios problemas económicos por una denuncia llegada desde Estados Unidos, y ahora pues una de sus principales empresas químicas recibe pues dos explosiones diferentes en plantas químicas diferentes. La prensa pues evidentemente lo ha presentado como un accidente o como siendo dos accidentes, pero bueno, es posible, pero yo me pregunto si estadísticamente puede haber prácticamente el mismo día dos explosiones en dos plantas químicas diferentes, de unas plantas que me imagino que tendrán sus equipos de seguridad bastante importantes. Tenemos que aprender, aunque es posible que la tesis del accidente sea real, pero tenemos que aprender que la política internacional funciona como la mafia. Todos hemos visto esas películas de la mafia en las que pues el mafioso de turno envía a sus compinches, a sus lacayos, a las tiendas del barrio y les ofrece protección a cambio pues de dinero, ¿vale? Entonces, bueno, si la persona de la tienda acepta esa protección, entre comillas, pues no le pasa nada, pero en el momento en el que se niega a estar bajo la protección del mafioso de turno, pues llegan estos lacayos y le destrozan la tienda. Todo indica que estamos viviendo pues esa misma situación, pero a nivel de política internacional. Aquí el mafioso mayor de internacional, que son evidentemente los Estados Unidos, que nos ofrecieron esa protección, entre comillas, en el año 45, y bueno, cada vez que un país se quiere salir de esa protección forzosa y obligatoria, pues todo indica que se le envían este tipo de recaditos en forma de sabotajes para que no se salga de esa protección. Todo indica también que en Alemania, a pesar de que Merkel aparentemente sigue siendo una lacaya y sigue estando dentro de la órbita de Estados Unidos, pues puede haber movimientos internos pidiendo un alejamiento de Estados Unidos y un acercamiento a Rusia, y también esta alternativa por Alemania presionando para una política más independiente de Estados Unidos y más prorrusa puede estar haciendo que se esté produciendo un giro en la política internacional de Alemania, y que estas explosiones en las plantas químicas de BASF, como os estoy comentando, pues pueden ser recaditos de la potencia protectora, entre comillas, y colonial, para que los alemanes pues no hagan tonterías, por así decirlo. Siempre tratan de convencernos que el creer que hay intereses ocultos en las cuestiones que suceden, pues es una especie de paranoia, de locura, de enfermedad mental. Lo han llegado a acuñar, todos lo sabemos, como conspiranoico. Pero ¿es lógico tener esta paranoia, esta desconfianza? Totalmente. Solo un cerebro plano, un encefalograma plano, no se da cuenta de que la política tiene muchísimas vertientes. Y una de las vertientes de la política es la guerra. La guerra es la continuación de la política por métodos no pacíficos. Pero antes de llegar a la guerra hay muchísimos más pasos. Hay lo que se llama guerra de baja intensidad, que te puede llevar a provocar todo tipo de problemas políticos al enemigo, a provocarle incendios forestales. Todo esto está en los manuales de defensa, de combate. Cualquier persona que quiera informarse puede ver a lo largo de la historia cómo se han acometido todo tipo de operaciones, muchas veces de bandera falsa, otras veces alertando directamente a los afectados, a las víctimas, mira, si no haces lo que estoy ordenándote, pues vas a tener un grave problema. Pero claro, en esto, en esta situación que vivimos de exposición constante de la opinión pública, pues no interesa muchas veces decir la verdad. Pero desde luego debemos empezar a sospechar cuando vemos todo este tipo de coincidencias una detrás de otra. También hay otro importante detalle que nos hace sospechar que detrás hay algo que la élite política sabe y que nosotros no sabemos. Cuando se hace una fortísima politización del caso. Estoy hablando de casos, por ejemplo, como el del accidente de metro de Jesús en Valencia, que rápidamente ha sido utilizado por toda la oposición de izquierdas de manera sistemática contra el Partido Popular, o los distintos accidentes de trenes que también últimamente van salpicando constantemente los telediarios, en los que vemos que se utilizan casos como el Prestige rápidamente. Hay que pensar, ¿se utilizan de una forma casual o estos políticos saben algo que el resto de personas no sabemos? Y están presionando al Partido Popular o a otros partidos, en otro caso, para que desvelen cosas que saben que no pueden desvelar. Todos hemos visto y ya conocemos todo lo que se esconde o gran parte de lo que se ha escondido detrás de ese terrible atentado del 11M. Todos sabemos lo que está cada día saliendo a la opinión pública de atentados terribles que variaron la historia de un país como el 11M. El 11S, perdón, en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no vamos a sospechar que en estos momentos en los que Alemania está siendo desarticulada, además, casualmente, sus coches empiezan a contaminar más que nunca, sus trenes también empiezan a descarrilar, sus plantas de alta tecnología sufren extrañas explosiones, pues podríamos estar ante lo que parece el preludio de una situación peor? Has hablado de guerra, pues precisamente leemos en tribunahispanausa.com que el Pentágono admite que estamos al borde de la tercera guerra mundial. Si seguís un poco la prensa alternativa, no la oficial, pues veréis que en las últimas semanas hay noticias muy preocupantes. No sé hasta qué punto pueden ser verdad, pero se ha anunciado directamente que en Rusia se están creando o ya están creados refugios para millones de personas en caso de que haya bombardeos aéreos enemigos, que se han llamado altos cargos diplomáticos para que vuelvan a Rusia en caso de guerra, y también militares de alto rango americanos están anunciando directamente que las posibilidades de tercera guerra mundial con Rusia son bastante altas. Esta maldita guerra de Siria, este conflicto sirio organizado por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí para acabar con Bashar al-Assad, ese aliado de Irán y de Rusia, nos está llevando al mundo entero al borde de una tercera guerra mundial. ¿Podemos llegar? Yo no lo creo, sinceramente. Ya en la Guerra Fría, donde hubo casi los mismos motivos o más para que llegara una tercera guerra mundial, no llegó porque ambos bandos pues se tuvieron la cabeza y la lógica de pensar que con el armamento que tenían en aquella época, una guerra mundial podía arrasar a los dos países y al planeta entero. Y hoy en día yo me imagino, o seguro, que tienen armas todavía más potentes y más mortíferas que harían mucho más daño todavía. Así que yo sí que es verdad que no veo esta tercera guerra mundial abierta. Sí que veo un clima de guerra mundial, pero no en el sentido tradicional de la palabra, sino pues pequeños conflictos como el de Siria, aunque de pequeño no tiene nada, pero sí que como una guerra permanente focalizada en distintos puntos, como puede ser ahora en Siria, también en Ucrania. No la descarto que llegue a Europa si siguen llegándonos aquí hordas de islamistas. También esta guerra mezclada con la guerra económica para ver quién se queda o quién controla la moneda del mundo, que en este momento es el dólar, pero hay una guerra soterrada entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por otro, para ver quién crea esa moneda mundial. Y bueno, lo que es increíble es que en los medios de comunicación españoles no se está diciendo absolutamente ni una palabra de este conflicto casi mundial que estamos viviendo en política internacional, y siguen hablando constantemente de si Rajoy, de si Pedro Sánchez, de si Pablo Iglesias, todo política local que sí tiene su importancia, importancia, pero que desde luego, al lado de este tema tan grave, tiene poquísima y, como os comento, pues está siendo completamente silenciado por los medios de comunicación. Y para finalizar, pues simplemente comentar que por nuestra parte, por Europa, pues decir que nos está pillando este conflicto en medio, que nos llevamos palos por parte de Estados Unidos, nos llevamos palos por parte de Rusia, y en esta guerra, pues que en principio no debería ser la nuestra, o si es la nuestra, debería ser en el lado ruso contra el anglosionismo, pues estamos siendo pues los que nos llevamos los palos, y las consecuencias de esta guerra, como las oleadas de refugiados, pues no las estamos comiendo nosotros. Así que a ver si espabilamos, dirigentes europeos, o más, mejor dicho, población europea, echemos de una vez a estos dirigentes vendidos al anglosionismo y empecemos a elegir a políticos más defensores de la soberanía y de los intereses de Europa. Como siempre, parece que somos los locos de la colina, informando y creando alarmismo sobre algo que no es real, porque como no salen los medios de comunicación, pues no es real para la gente. Pero, por desgracia, esta situación pues no es la misma en toda Europa. Y digo por desgracia entre comillas y con ironía. En Europa, el resto de medios de comunicación un poco más decentes, o por lo menos tratan de informar más a la población, sí que están alertando de todos estos movimientos, de toda esta tensión. De hecho, el clima bélico, tanto en las naciones de la Unión Europea, incluido Inglaterra, que pese a que ha firmado el Brexit, la primera ministra ha hablado que hace falta una Unión Europea muy fuerte para frenar a una Rusia agresiva. Putin está haciendo movilizaciones masivas, está preparando maniobras, está movilizando a la juventud también para que se preparen para la guerra, y sí para una guerra convencional. Pero, al contrario de lo que nos hacen ver los medios de comunicación, esta guerra no ha nacido de Putin, todo lo contrario, si no se ha declarado ya, ha sido por los constantes actos en favor de la paz de Vladimir Putin. Ha frenado todas las distintas ofensivas de yanquis e israelitas en Oriente Medio para acabar con Irán, que sería lo que posibilitaría ya el dominio total y absoluto de toda la zona. Mientras no tengan ese dominio total y absoluto, no se han atrevido a lanzarse también directamente al control radical y total de Europa, que si bien está bajo su control, todavía es un control, podemos decirlo de alguna manera, oculto, un control que no se hace de una forma descarada. El problema que tenemos delante, como tú has dicho, es terrible. En todo momento debemos estar preparados para que la situación se agrave. Así que, señores, despertemos un poco, porque la situación, como decía Miguel, no es para estar hablando, preocupándose por la crisis del PSOE, cuando la que tenemos encima a nivel mundial es terrible. Terminamos este bloque con dos noticias de esas malditas guerras de Libia y de Siria provocadas por el anglosionismo. Leemos en lavanguardia.com: yihadismo, mafias, milicias y traficantes. Libia, 5 años después de Gaddafi. Nos comenta esta noticia el caos en el que se ha convertido la Libia posterior a Gaddafi, en la que se ha pasado de un gobierno único de Gaddafi, de un estado nacional con una de las rentas per cápita más altas de África, un estado más o menos laico, opuesto al integrismo islámico, que ha sido transformado en 3 territorios prácticamente diferentes, con 3 gobiernos diferentes y con distintas facciones de islamistas enfrentadas entre sí. Al mismo tiempo, es la base de operaciones de todo tipo de mafias de inmigración ilegal, y encima, para agravarlo más todavía, 5.000 terroristas del Estado Islámico han creado una base en Libia para desde ahí poder atacar Europa. Esto ha sido el resultado de la guerra de liberación, entre comillas, de este anglosionismo sobre Libia, que encima lo más indignante es leer la noticia cuando Obama, Cameron y Sarkozy, los arquitectos de esta guerra, declaran que su fallo fue no prever todo esto que pasaría el día después de terminar la guerra. Evidentemente no fue un fallo, fue su cálculo real, fue crear un caos para pues destruir un Estado que ellos consideraban enemigo, un caos deliberado. Y por otra parte, leemos en el País Internacional que crece el temor a que la ofensiva sobre Mosul desate una oleada de refugiados. Ya lo ha comentado antes Manuel, la ONU espera que si se produce una ofensiva sobre Mosul, se pueda empujar hasta 100.000 iraquíes hacia Siria y Turquía. Si ya sería grave que esto ocurriera, más grave aún sería qué tipo de iraquíes. Es que no estamos hablando de unos cualquiera, no estamos hablando de ciudadanos normales y corrientes. Seguramente entre esos 100.000, igual que pasó el año pasado, habría muchísimos simpatizantes del Estado Islámico. Evidentemente, una persona que sea anti-Estado Islámico, si llegan unas tropas a liberarla, pues no se va a marchar. Sí, a lo mejor se va, pero volverá lo antes posible. El que se vaya para huir a Europa a través de Turquía, evidentemente es un integrista islámico que no quiere que le pillen, porque si le pillen le van a ejecutar. Esto coincide también con otra ofensiva en paralelo sobre Alepo, que la verdad es que ha desaparecido bastante de los medios de comunicación. No sé exactamente cómo estará el tema ahora en Alepo, pero de ahí también podemos esperar una segunda avalancha de refugiados y encima una tercera, porque volvemos a recordar, todas las semanas lo decimos, seguimos en el mes de octubre, que es cuando termina el plazo que ha dado Turquía a Europa para que abra las puertas de la Unión Europea a 80 millones de turcos, retirándoles el visado. Es decir, señores, que estamos a las puertas de una posible triple oleada de refugiados hacia Europa, y aquí nadie hace absolutamente nada. El tema de Libia es terrible. Nos dijeron que Gaddafi era un dictador malévolo y se aplaudió desde todos los medios de comunicación aquella primavera libia. Gaddafi durante años fue pues considerado prácticamente el eje del mal. Se le acusó de actos terroristas en Europa que finalmente se demostraron totalmente falsos, y tenía una visión socialista, nacionalsocialista, de lo que era un gobierno para el pueblo. Era un dictador terrible. ¿Y cuántos de vosotros conocíais inmigrantes de Libia? Nadie, porque Libia no era un país emisor de inmigrantes, todo lo contrario, recibía inmigración. Los libios, por ser una nación productora de petróleo, tenían una renta básica, una paga, y no necesitaban, si no lo creían necesario, trabajar, hasta el punto de que era uno de los países con mayor nivel cultural. Sin embargo, esta nación estuvo durante muchísimos años aislada. Estuvo perseguido Gaddafi por los de siempre, por los enemigos yanquis sionistas, hasta que se le hizo creer que era de nuevo aceptado en la comunidad internacional. Poco tiempo después empezaron todos los problemas de separatismo. Curiosamente, las regiones más ricas productoras de petróleo trataban de separarse del país, y a partir de ahí, cuando él reprimió estos movimientos, se inició todo tipo de rebeliones contra él, apodadas lo que fueron las primaveras árabes, una de tantas primaveras árabes que derrocó un gobierno legítimo. ¿Por qué me preocupa tanto este caso? Pues me preocupa fundamentalmente porque no solo hubo un apoyo total en los grandes medios de comunicación, sino que desde la extrema izquierda, esta populista que aparecía en las calles, el movimiento del 15M, Democracia Real Ya, no solo hablaban las revoluciones de colores de estilo Maidán en Ucrania contra Rusia, sino que además alababan todo este tipo de primaveras árabes. Alababan cuando fue derrotado Gaddafi. Por supuesto, ocultaron el terrible, triste final de Gaddafi, que fue para mí un mártir, un gobernante bueno para su pueblo, que fue violado por esta horda de dementes, mercenarios, drogadictos, fanáticos religiosos, gente que va cargada de todo tipo de drogas para el combate, incluso de Viagra para cometer todo este tipo de atrocidades sexuales, le terminaron violando a este hombre. Por supuesto, Democracia Real Ya, movimiento que dio origen a Podemos, de eso no nos dijo nada. Pero aplaudieron hasta con las orejas por el derrocamiento de Gaddafi. ¿Es ese el modelo que quieren también para España? Por supuesto, que no os quepa ninguna duda que detrás de todo este movimiento izquierdista, ultraizquierdista, podemita, está la misma mano de George Soros que promovió las primaveras árabes y las primaveras de colores en Ucrania. Es todo un vasto movimiento de insurgencia mundial destinado a destruir las naciones. Son peor que una plaga de langostas. Así que abrid bien los ojos informaros de todo esto. Os aconsejo para que veáis también la catadura del personaje, que busquéis en internet el último discurso de Gaddafi en la ONU. No tiene desperdicio. Una pausa y continuamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, tras esta pausa pasamos a la sección de entrevistas. Esta semana vuelve otra vez con nosotros uno de los nuestros colaboradores preferidos en la primera temporada de Aquí la Voz de Europa. Intervino en varios programas y nos contó pues muchas cosas interesantísimas de esa historia de España que no aparece ni en las ni en los documentales de televisión, ni en los libros de texto de la escuela ni de la universidad, y que bueno, pues nos enseñan esta historia falseada en estos sitios. Y bueno, nuestro invitado pues siempre cuenta esta historia alternativa y sobre todo ese punto de vista y esa tesis central de que durante siglos pues hubo una especie de guerra mundial, por así decirlo, entre el Imperio español y el Imperio anglo-judío o anglo-sionista, que pues por desgracia no solo para nosotros sino para la humanidad entera acabó con la victoria de este imperio mundial anglo-sionista. Me imagino que ya sabéis todos de quién estoy hablando. Se trata de Jorge del Valle. Hola, Jorge, ¿qué hay? Hola, muy buenas, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, aquí estamos. Bueno, estos días se cumple una efeméride de una de las batallas más importantes de la historia de España, ese 21 de octubre de 1805, en el que tuvo lugar la batalla de Trafalgar, y es el tema que vamos a tocar hoy. Más que la batalla en sí y ponernos a hablar de las distintas estrategias que podían tener los distintos bandos, vamos a hablar de los antecedentes, qué pasó antes de esa batalla, por qué se llegó hasta ella, y sobre todo pues cuáles fueron las consecuencias políticas después de la batalla. Cuéntanos, Jorge, un poco en orden temporal para que el oyente no se pierda un poco pues en qué contexto, sobre todo internacional, se da esta batalla de Trafalgar. Bien, pues sí, como has comentado, no vamos a meternos demasiado en lo que es la batalla naval en sí, pues que al final es un intercambio de disparos entre barcos. La gente puede hacer una idea mental, una imagen típica de película de la época y tal, pero vamos a basar un poco en lo que pasó al principio, ¿no? Una cosa que es curiosísima y que nunca se explica. Creo que ahora cuando lo expliquemos mucho van a entender por qué esto se nos oculta a los españoles. Yo me iría lo primero a la figura de un personaje que es Diego Alvear, es muy conocido porque su abuelo ya en 1729 había creado las bodegas Alvear, que es famosas por su vino de Montilla, en Córdoba. Entonces este hombre, una familia adinerada, con 20 años se hace salista a la Marina, una familia adinerada, y llega a alcanzar el grado al final de mayor general en la Marina Española. Acaba llegando a América, allí se acaba casando y acaba teniendo 9 hijos. Voy a dejar aquí lo de los 9 hijos porque uno de ellos hablaremos un poquito al final, creo que va a gustar lo de este noveno hijo, ¿vale? Pero bueno, oficialmente eran 8 hijos, una mujer, Josefa, el hombre se casa, total, que deciden venir hacia España. Entonces, pues salía una pequeña flotilla de 4 barcos españoles que iban a salir desde Montevideo, en la actual Uruguay, y salían los 4 barcos. Las fragatas eran Nuestra Señora de las Mercedes, la Medea, la Flota y la Fama. Eran las 4 fragatas. Entonces iban cargadas pues de tesoros desde América, de línea hacia España, Jorge. Y de pasajeros. Jorge, perdona, ¿de qué año estamos hablando para que el oyente se sitúe? Es que has hablado de... Te ha sido 1804. Vale, es que te ha sido... 1804, ¿vale? Sí. Es un 5 de agosto, concretamente 5 de agosto, cuando salen desde Montevideo hacia España las 4 fragatas y las que iba Diego de Alvear, entre otros, con su familia, ¿vale? Esos 8 hijos oficiales y su mujer. Entonces, antes de salir, que la flota la dirigía el brigadier Bustamante, Diego Ugarte, que era el segundo al mando de aquella flota, pues se pone enfermo. Entonces esto da lugar a que el segundo mando, digamos, lo coja este Alvear, y junto con su hijo, Carlos María, pues pasa a otra nave, es decir, la familia iría, en Nuestra Señora de las Mercedes iría toda la familia, la mujer y los siete hijos, y Alvear con su hijo Carlos en la Medea. Entonces, de esta forma parten hacia España. Aproximadamente, ¿no?, en 2 meses prácticamente después, están arribando a las costas de Algarve Portugués, que eso es pues muy cercano a Portugal, a la zona baja de la península ibérica, no lejos de las costas de Huelva. En ese momento, cuando ya están acercándose hacia esa zona, aparecen 4 buques de guerra ingleses, ¿vale? Los cuales son divisados por los españoles y consiguen acercarse, pues digamos, mucho a los españoles, que en ese momento no temen nada, no temen ningún tipo de ataque por los ingleses, porque desde 1802, debido al Tratado de Amiens, España estaba en paz con Inglaterra, es decir, no había ningún tipo de conflicto armado con Inglaterra. Entonces, bueno, pues que 4 buques ingleses se acercasen, pues no se tuvo tampoco en demasiada consideración. Estos ingleses, cuando estuvieron a tiro de cañón de los barcos españoles, directamente los atacaron sin advertir y cañonearon directamente a los barcos españoles. Centraron su fuego en Nuestra Señora de las Mercedes y lo hundieron inmediatamente. El barco se fue al fondo del mar y rápidamente apresaron a los otros 3 barcos españoles. Hay que decir, Jorge, perdona, de ese barco murieron nada más y nada menos que 269 personas. Sí, 269 personas y más de 80 heridos inmediatos con el primer ataque inglés sobre ese barco que cayó pues al fondo del mar. Y horrorizado, Diego Alvear y su hijo Carlos vieron cómo su mujer y sus 7 hijos, ¿no?, pues morían de esa forma. Entonces los ingleses cogieron, apresaron al resto de las naves y desde allí se dirigieron al puerto de Gibraltar, que desde 1713 ya era un puerto inglés, ¿vale? Entonces se dirigen a Gibraltar, allí descargan todos los tesoros que llevaban los otros barcos y los prisioneros son llevados hasta Inglaterra, incluyendo a Diego Alvear y a su hijo Carlos. Cuando llegan a Inglaterra, estamos hablando de 1804, ¿vale? La batalla de Trafalgar se da en 1805. ¿Qué es lo que sucede? Que debido a aquel ataque, pues 2 meses después del ataque, pues España declara la guerra a Inglaterra, ¿no? Porque aquel ataque injustificado, con un montón de muertes, pues el 11M de la época, ¿no? Entonces, España declara la guerra a Inglaterra y, digamos que, para no liar demasiado a los que nos estén escuchando, Francia se suma a esa guerra. Entonces, Francia ya estaba en manos de Napoleón. Y tenemos que tener en cuenta que es que el primer ministro español era un masón, que era Godoy. Godoy era el ministro principal del gobierno de Carlos IV, que había sustituido a su padre Carlos III, y Godoy, como asesor, había sustituido al primer masón de España, que era el conde de Aranda, aquel que hablábamos del motín de Esquilache, etcétera. Entonces, este Godoy ya tenía contacto con la masonería francesa. Recordemos que el gobierno revolucionario francés, con Napoleón, había surgido de aquella masónica revolución francesa. Digamos que se unieron a la guerra de España contra Inglaterra. Sí. Entonces, en 1805, cuando se da la batalla de Trafalgar, esta que estamos comentando, debido a que el atentado, el ataque sobre los barcos españoles, ¿quién dirigía la armada? Era Villanueve, que era un francés que estaba al mando de las tropas francesas y españolas. Sí, Jorge, ¿puedo? Perdona, pero más que sumarse Francia a esa guerra que declara España Inglaterra, realmente Francia se puede decir que ya estaba también en guerra con Inglaterra casi previamente. Para que el oyente se sitúe en el contexto en el que estamos, pues en 1789 es la Revolución Francesa. No vamos a contar aquí pues todo lo que pasó, están todos los conflictos en Francia, todas las matanzas de esta revolución, y bueno, creo que es en 1799, si no me equivoco, puedo estar equivocado porque no sé ahora la fecha, en la que Napoleón se hace con el poder en Francia. Hay unos tratados entre Francia y España de amistad con Napoleón, y bueno, en pocos años después, creo que en 1802 o 1803, mientras Inglaterra hace esa paz con España que tú has comentado, se reanuda ese conflicto entre Inglaterra contra el Imperio Británico y Francia, ¿no? Entonces, cuando Inglaterra hunde este barco español, Inglaterra ya está en una situación casi de enfrentamiento con Francia, ¿no? Entonces, ¿por qué hace Inglaterra esto? ¿no? Porque realmente le hubiera convenido más una neutralidad española, ¿no? Parece que como que hay una provocación, o es que a lo mejor Inglaterra cree que España, ese oro que lleva en esos barcos, pueda ponerlo al servicio de Francia. Pues como estamos hablando de que Inglaterra estaba controlada por aquella masonería y que Francia pues estaba también controlada por la otra masonería, pues parece ser que da la sensación de que nos llevaban a una guerra total. El gobierno de España, como decimos, estaba dirigido por el masón este Godoy, que fijémonos, si tenía contacto con aquella Francia napoleónica, que en 1808 es el que él consuma la traición para que Francia nos invada, ¿no? Entonces, pues podría ser que el propio Godoy hubiese pactado que el oro aquel fuese para Francia, pues otro robo a España. Podría ser que Inglaterra o que la masonería que dirigía a la masonería, la cabeza de la masonería que dirigía a los franceses y a los ingleses, pretendían meternos a España pues para hacer la guerra total y acabar con nosotros. Recordemos que el objetivo de la masonería desde el principio fue terminar con lo que representaba el Imperio Español y que España perdiese todos los territorios de América. Entonces, esto surge aquí. El hecho que es claro, ¿no?, es que al final aquellos barcos, aquella flota que luchó en Trafalgar, la flota franco-española estaba dirigida por un francés. Y es otro hecho innegable que ese mismo francés, su actuación fue completamente penosa, que era un marinero penoso. Se sospecha, y más que sospecha, de que era otro ilustrado, es decir, otro masón, hasta tal punto de que hoy en día, junto a aquel que comentábamos, el gran masón español aquel, Francisco de Miranda, pues el nombre de Villanueva también permanece ahora mismo en el Arco del Triunfo en París, donde Napoleón le puso. O sea, que no le pareció tan malo Villanueva cuando puso su nombre en el Arco del Triunfo en París después, ¿no? Claro. Es decir, parece que fue una derrota calculada, porque pues aquello pues dejó a España completamente hundida. Claro. Esto estamos hablando en 1805... Y es que es eso, en 1808 los franceses invaden España. De hecho, esta batalla de Trafalgar se da en el contexto internacional que he comentado antes, de este pues enfrentamiento abierto entre Francia y el de la Francia de Napoleón y el Imperio Británico. Y la batalla de Trafalgar pues se da en un contexto, es una estrategia que tiene Napoleón, que quiere invadir Gran Bretaña, y bueno, hace una estrategia de distracción que le sale mal, y bueno, no vamos a contarla toda, pero acaba con esas flotas franco-españolas e inglesas enfrentadas en Trafalgar. Y como tú muy bien has dicho, los marinos españoles, que eran muy buenos y tenían mucha experiencia, y estaba el vasco Churruca, que tú lo conoces bien, aconsejan no ir a esa batalla. Creo que ellos no son para nada partidarios de salir a pelear. Ellos son conscientes de que la flota española, por motivos que no vienen al caso, no está preparada para esa batalla. Es posible incluso, como tú has comentado alguna vez, que aquel motín de Esquilache, con el que se acabó con Ensenada, que quería modernizar la flota española, pues es posible que de aquello la Marina Española no estuviera en las mejores condiciones para combatir, pero este Villeneuve, como tú muy bien dices, no hace caso de los marinos españoles y en una maniobra bastante extraña dice que no, que hay que salir a combatir, y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Sí. Luego tenemos que tener en cuenta otra cosa. Hemos comentado eso, que de aquello pues España queda completamente desarmolada, la Marina Española ya se queda completamente hundida. Y nos encontramos con que en 1808 eso, Francia es que invade Inglaterra, o sea, nuestro socio, o sea, perdón, Francia invade España. Sí. Nuestro amigo en aquella batalla resulta que nos invade con los mismos líderes, es decir, es Godoy, que dirigía el gobierno español, el que le está abriendo la puerta a los franceses con Napoleón, que hay que recordarle cómo se pasearon hasta Madrid diciendo que es que iban hacia Portugal y lo que hicieron fue invadirnos cuando estaban en Madrid, ¿no? Parece que todo estaba perfectamente calculado. Fijémonos qué locura es que parece Inglaterra empieza a ser aliada de España cuando nos invade Francia, y Francia, que era la aliada, pasa a ser la enemiga. Pero el pueblo español en medio. Pero muy importante es lo que sucede también en 1807, que eso es muy importante, justo antes de que nos invadan los franceses. En 1807, en Cádiz, se forma la Logia Lautaro, aquella que comentábamos en uno de los programas de la otra temporada de aquí la Voz de Europa, no sé si recordaréis, sí. Aquella logia masónica fue creada única y exclusivamente por este Francisco de Miranda, que comentábamos que tiene su nombre grabado en el Arco del Triunfo junto al Villanueve. Fue creada expresamente para que España perdiese los territorios de América, es decir, lo decían en sus estatutos. Su objetivo principal de la logia, principal y único, era que España perdiese los territorios. Entonces, ¿quién es el que forma esta logia Lautaro en Cádiz? Y al lado de Trafalgar, al lado de muy cerca de Gibraltar, muy cerca de esta zona del Algarve portugués. En Gibraltar forman esta logia masónica, ¿y quién forma parte? Pues Francisco de Miranda dirigiéndola, y aparece la figura de Simón Bolívar, el famoso libertador, siempre entre comillas. Aparece Carlos de Alvear, atención a este dato, porque no contento con haber visto cómo los ingleses mataban a su familia delante de sus ojos, al llegar prisionero a Inglaterra en pocos años se hizo masón inglés y de obediencia inglesa. Y en 1807, es decir, 3 años después de haber visto cómo mataban a su familia, con un síndrome de Estocolmo que no se puede explicar, más siendo pues el mayor de los miserables que hayan nacido, y forma parte de esta logia masónica en Cádiz, la logia Lautaro. Junto a él también está San Martín. Ahora vamos a traer el dato aquel del noveno hijo, aquel que se había dejado Alvear. Parece ser que este Alvear tenía un hijo bastardo que lo había tenido con una indígena de una de las haciendas del padre de San Martín. Total, que este José de San Martín, que había llegado también a la logia Lautaro aquí en España, en realidad tenía el apellido San Martín, pero era el hijo bastardo de Alvear. Es decir, dos hermanastros, Alvear y San Martín, junto a Simón Bolívar, también estaba Zapiola y algunos de los otros libertadores. Eso en 1807. Un año después, en 1808, nos invade Francia. España entra pues en la guerra de independencia, sin la flota totalmente destruida por Trafalgar, el país completamente hundido, la clase dirigente traidora, Fernando VII huye al exilio, esto era un auténtico caos. Perdona, Jorge, una muy breve. Este es, porque tenemos oyentes en Argentina. ¿Este San Martín que estás hablando es el liberador de Argentina, creo que es? Exacto, sí, ¿verdad? El libertador de Argentina, Simón Bolívar es el de la Gran Colombia, Venezuela, etcétera. Zapiola, Alvear, pues estos son los de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, etcétera. Claro. Entonces, en 1807 forman esto y ellos viajan a América. Claro, en 1808 España está invadida, no tiene barcos, pues América queda totalmente a la deriva. Entonces, mientras nosotros estamos aquí haciendo la guerra de independencia contra los franceses, en América nos están robando todos los territorios. Es decir, en 1810 ya nos están pegando en México, 1812 ya Venezuela, es decir, en muy poquitos años perdimos pues desde pues menos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la República Dominicana, prácticamente en América perdimos todo lo demás en muy poquitos años mientras estábamos aquí en este jaleo, por así decirlo. Sí, pero aquí estábamos en el jaleo, se supone, contra Francia, y allí los que nos estaban robando los territorios eran estos, entre comillas, libertadores, pero a las órdenes del Imperio Británico, ¿no? Exacto, sí. Estaban ellos eran de obediencia inglesa, pero es que esto puede llegar a despistar a los que nos estén escuchando, pero es que no entendamos como franceses o ingleses. Aquí había una inteligencia superior, que era esos anglosionistas, esa sinagoga por encima de la masonería. Al final la masonería era la herramienta de la sinagoga y funcionaba por encima de las naciones, por encima de las patrias, es decir, dirigía a su antojo. Si aquí tenía que utilizar a los franceses y si allí tenía que utilizar a los ingleses. De hecho, cuando no les interesó, a Napoleón lo llegó a acabar matando la propia masonería, es decir, cuando no les interesó lo finiquitaron. Pero los territorios de América pues ya estaban perdidos, es decir, los perdimos mientras nos tenían aquí. Esto en Argentina y en Venezuela y en todos los países de América, cuando hablen de sus libertadores, tienen que saber quiénes eran. Eran traidores de lo peor, además de familias originarias de España, eran grandes hijos de grandes terratenientes. Ellos luego han hablado de que eran una clase trabajadora que lideraba al pueblo, o sea, para nada. Eran auténticos millonarios de la época, eran poderosísimos, grandes terratenientes, que lo que hicieron fue aliarse con la masonería y a cambio de más terrenos, pues traicionaron a España y acabaron funcionando como libertadores, ya digo, miembros de la misma logia masónica. Esto está totalmente contrastado, vamos, es irrefutable. Este Villeneuve que dirigía la marina francesa durante la batalla de Trafalgar, un par de preguntas. Primero, ¿por qué tuvo ese comportamiento tan extraño durante la batalla? O sea, ¿qué le movió a dirigir tan mal la batalla? ¿Fue incompetencia o hubo algo más? ¿O lo hizo adrede para llevar a España a una derrota? Y la segunda pregunta es, ¿cómo terminó? Que dicen que se suicidó, ¿eso es verdad? Bueno, el por qué fue elegido Villanueve, evidentemente parece que era un masón. No he podido encontrar el dato contrastado de, porque en los otros casos, la propia masonería pues presume de que esos masones pues eran miembros suyos. Hay que ver un poco páginas de la propia masonería en América y presumen de que pertenecían a sus logias. En el caso de Villanueve no aparece tan claro, lo que pasa que sí señalan que era un ilustrado. Cuando se habla de los ilustrados de la época, pues y encima a escalas altas, pues claramente era un masón o muy cerca de ellos. Parece ser que Napoleón lo eligió por su propia incompetencia, porque Villanueva ya había tenido un episodio muy patético, por así decirlo, en una batalla en la que había dejado tirados a los propios suyos a su suerte y también muy muy ineficiente. Entonces, pues parece ser que Napoleón pues utilizó a este masón de baja estofa, por así decirlo, es decir, voy a coger a uno muy malo que lo va a hacer muy mal y el desastre va a estar asegurado, o siquiera le dirigió con alguna orden. El caso es que después de aquello, pues Villanueve pues se suicidó, se dice oficialmente que con 6 puñaladas en el pecho. Es decir, pues clarísimamente pues tiene el sello de la propia masonería pues de que fue eliminado, es decir, cumplió su cometido y fue eliminado. Pero lo curioso es eso, de cómo después Napoleón, después de la derrota naval más brutal que haya habido en siglos, que fue esa de Trafalgar, dirigida por sus soldados, es decir, por su hombre francés, que pasa con la vergüenza a la historia, sin embargo le premia poniéndole su nombre junto a este Francisco de Miranda, fundador de la Logia Lautaro, pues en el Arco del Triunfo en París. Es decir, hoy en día, si alguien va a París, pues va a ver que su nombre, tiene Villanueve, aparece allí grabado, ¿no? Y aquella orden fue del propio Napoleón. Allí grababa a todos los revolucionarios aquellos franceses que eran, pues masones. En esta batalla de Trafalgar, Jorge, participaron dos marinos muy famosos. Uno en el bando español fue el vasco Churruca y en el bando inglés el famoso almirante Nelson. Creo que murieron los dos en la batalla. Cuéntanos un poco de estos dos marinos. Sí, Churruca es un vasco guipuzcoano de Mutrico, pues un gran marino. Si hubiese dirigido a él aquello, pues otro gallo hubiese cantado. De hecho, pues él intentó evitar pues el desastre lo que pudo, pues al final pues por el propio honor, aquel concepto de honor español, ¿no? Pues tuvieron que obedecer pues y acabaron de aquella forma terrible. Se dice que Churruca con su barco intentó atraer el fuego de 4 barcos ingleses hacia su lado y combatió, vamos, muy fieramente, es muy reconocido, pero pues finalmente pues no pudo hacer nada. Y sobre Nelson, pues una vez más, pues los ingleses vuelven a teñirse pues de vergüenza, ¿no? Porque Nelson ya había atacado con una flota inglesa tiempo antes las costas de las Islas Canarias. Entonces, en una de las batallas había sido hecho prisionero por los españoles. Y tiempo después había sido liberado con su palabra personal de no volver nunca jamás a atacar a España. Es decir, esto hoy en día, en los tiempos que vivimos, pues eso de dar la palabra pues parece como que ha quedado como sin validez, ¿no? Pero en la época, que un militar, un almirante diera pues su palabra de honor de no volver a atacar a España, primero fue una vergüenza para él. Un español de la época hubiese dicho que no puedo volver a atacar a Inglaterra, prefiero que me matéis porque lo voy a hacer, pero en eso, sin embargo, pues como una culebra, él dijo, pues sí, no voy a atacar más a España, doy mi palabra. Lo liberaron y, sin embargo, Nelson estaba después en la batalla de Trafalgar. Es decir, esto que les quede para vergüenza, no obstante, pagó con su vida y murió en la batalla de Trafalgar. Esa es la historia de Nelson, esta es la historia de Trafalgar, y ese es el nombre de la plaza famosa, esa que tienen ahí en Londres, pues vacilando un poco de aquella batalla de los ingleses. Y pues por supuesto jamás veremos pues ningún tipo de pancarta de nada que celebrar, de hablando de aquellos 269 muertos, del ataque a aquel terrorista, que se puede decir, de aquel robo, porque aquello fue un atraco, un ataque terrorista y un robo de todo el oro aquel que se llevó a Gibraltar, de cómo los ingleses actuaron, etcétera. Para terminar, Jorge, ese barco que acabas de comentar en el que murieron 269 españoles, hundido bastante a traición por los ingleses, que creo que has comentado que se llamaba Barco de Nuestra Señora de las Mercedes, creo que es el famoso Odyssey que hace unos años encontraron los americanos y se llevaron hacia Estados Unidos. Cuéntanos un poco esta historia, cómo ha acabado. Sí, pues efectivamente, en el año 2007, es decir, esto es que sí que es antes de ayer, nos encontramos que hay una empresa americana de Estados Unidos cuyo presidente es un judío, que es Mark Gordon, que es el presidente también de la Asociación de Productores de Cine Americano, es decir, un pez gordo de Hollywood, un pez gordo de las películas y de las series de cine americano, también tiene esta empresa. ¿Y a qué se dedicaba esta empresa del Odyssey Explorer? Pues se dedicaba a buscar tesoros por el mar. Hasta ahí, pues nada nuevo. Pero resulta que ¿en qué se especializó esta empresa? En venir a buscar el tesoro hundido de Nuestra Señora de las Mercedes en el año 2007. Ellos encontraron perfectamente el barco hundido cuando era una zona muy difícil de localizar. Aquí ya los que ya no nos fiamos de nada, pues pensamos que podían tener algún tipo de localización o papel antiguo de la época o vayamos a saber qué, ¿no? El caso es que encontraron el barco español. Según las leyes internacionales, si un barco de pabellón español o de cualquier otro país es hundido como en un ataque de guerra o en un acto de guerra, el tesoro que se encuentre pertenece al país, es decir, cualquier tesoro que se encontrara de Nuestra Señora de las Mercedes pertenece a España. Pero aquel barco, de forma también un submarino, pues de una forma pirata, esta empresa, dirigida por este judío americano, lo que hace es hacerse con el tesoro. ¿Y dónde lo desembarcan? Pues en Gibraltar. Es decir, esto es que es fuerte. En 1804 nos hunden un barco, secuestran a los otros tres y el tesoro lo desembarcan en Gibraltar. En 2007 vuelve esta gente, los mismos, los herederos, vuelven con un barco, se llevan el tesoro del que quedó hundido y lo vuelven a desembarcar en Gibraltar. Y desde allí vuela en un vuelo directo desde el aeropuerto de Gibraltar, pues vuela hasta Estados Unidos. La España reclamó aquello durante bastantes años, fue un caso bastante sonado que mucha gente recordará de los medios de comunicación, etcétera, y es de justicia decir pues que España hizo, pues más o menos el gobierno español hizo lo que buenamente pudo por intentar recuperarlo, y al final la justicia le acabó dando la razón en el año 2012 le acabó dando la razón y tuvieron que devolver el tesoro a España, aunque se sospecha que ni volvió todo, ni se sabe exactamente todo lo que había, y han devuelto lo que han querido ellos decir que tenían, ¿no? Entonces, esto es cómo termina aquella historia, para que vea la gente los paralelismos entre lo que sucedió y la actualidad, y las mismas caras, las mismas gentes, los mismos nombres que se repiten una y otra vez, y un mismo objetivo, ¿no? Pues, Jorge del Valle, no sé si quieres añadir algo más para terminar esta entrevista. Entendido bien, yo es que voy aquí de seguido, voy de cabeza aquí hablando y no sé si se ha comprendido todo bien o si queda alguna duda o algo que quiera resaltar o... Sí, no, la verdad es que sí, hemos seguido bastante bien el orden temporal, se ha entendido bien que este San Martín era aquel último hijo de Alvear, eso también es curioso, este dato para nuestros amigos de Argentina, que como tú muy bien has comentado, no solo de Argentina, sino que del resto de América, pues todavía hay mucha gente que se cree esta leyenda negra de que el imperio español les oprimía y les trataba fatal y estos libertadores pues se les liberaron y les llevaron a una situación mejor, cuando realmente, Jorge, fue todo lo contrario, ¿no? A partir de ese momento es cuando empiezan a estar en la órbita de anglosajona y empiezan a ir de mal en peor aquella zona, que con España pues había estado relativamente bien. Sí, exactamente, y es la idea fuerza, que es la que solemos, la que hemos repetido otras veces. La idea fuerza, para hacer un resumen muy muy concreto de todo esto, es lo que conocemos como Imperio Español, que en realidad se podía decir que era el Imperio Católico Europeo Español, es decir, cuando Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que ocupaba pues la mayor parte de Europa. Y era ese imperio español que luego conquistó América, etcétera, se había extendido por el mundo. Entonces, ya hablamos en uno de los programas cómo aquella judería que había salido de España, de Portugal, incluso habían llegado desde Polonia, se habían refugiado en Ámsterdam, desde allí infiltraron Inglaterra y formaron lo que conocemos hoy como Imperio Inglés. Es decir, esa imagen que tenemos de Imperio Español e Imperio Inglés en realidad era el Imperio Católico Europeo Español, por llamarle de una forma más clara todavía, y frente a ese imperio anglosionista, que era ese imperio que conocemos como Imperio Inglés, que era el imperio pues judío-inglés, pero el imperio anglosionista. Entonces, aquel imperio, su principal objetivo era pues acabar con el Imperio Español, para poder establecer su nuevo imperio mundial, que sería lo que conocemos hoy en día como el nuevo orden mundial. Es decir, el nuevo orden mundial que sufrimos actualmente tiene su origen en aquello. Es decir, había que destruir lo viejo para crear lo nuevo. Por eso todos estos masones insistían mucho y siguen insistiendo. insistiendo en llamar a ese siglo XVIII el siglo de las luces. Los ilustrados insisten mucho, es que antes no había más que iglesia, superstición, antigüedad, cuando estaba España, y ellos trajeron la luz, la razón, etcétera. Ese es el idioma, ese la neolengua esta de los masones, cuando a nada que buscamos un poco nos damos cuenta que fue completamente al revés, que nunca ha habido época de mayor oscuridad que cuando ellos han entrado, ¿no? Entonces, es importante que la gente vea que esto no sucede de un día para otro, pero sí que derribar y destruir al Imperio Español fue una obsesión para ellos, pues desde entonces, digamos, que gobiernan el mundo, y estamos viendo ahora las consecuencias pues de aquel imperio, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando. Pues Jorge del Valle, muchas gracias por esta nueva lección sobre la historia de España no contada, y desde luego te emplazamos para futuros programas, porque queremos nosotros y nuestra audiencia que sigas contándonos, como comento, pues esta historia de España que nos han ocultado mientras nos cuentan pues la falsa y la leyenda negra que, por desgracia, tanto daño nos ha hecho. Pues Jorge, un saludo y hasta la próxima. Vale, hasta luego. Tenemos ya al otro lado de la línea a Cristina Martín, que viene a traernos el parte de la invasión, el parte semanal de todas esas noticias, de esa convivencia multicultural, pacífica, ejemplar, que nos trae toda esta multiculturalidad y que más bien parece una auténtica pesadilla. Hola Cristina, ¿qué hay? ¿Qué tal? Hola, pues como bien dices, desgraciadamente cada semana siguen llegándonos casos de violencia de inmigrantes, y hoy pues he seleccionado una noticia que habían publicado las juventudes del Partido Nacionalista Francés en su web. En este artículo se hacían eco de un crimen ocurrido en la ciudad francesa de Nantes, y había sido pues un agente de bienes de 38 años que se llamaba Romain Barré. Estaba durmiendo en su coche en la puerta de la inmobiliaria en la que trabajaba cuando en mitad de la noche le asaltaron un haitiano y una congoleña. Al parecer la motivación fue robarle algunos objetos que tenía en el interior del coche, y bueno, le asfixiaron con un cable de un cargador y arrojaron su cuerpo al río Loira. Los familiares de este chico denunciaron su desaparición unos días después de los hechos, en torno al 28 del pasado mes de septiembre. Y eso, toda la ciudad estaba empapelada con la foto del cartel de desaparecido, y a los pocos días hallaron un cadáver en el río, el cual confirmaron que pertenecía a Román. Estos dos inmigrantes fueron detenidos y encarcelados. Al parecer, otros dos inmigrantes más también fueron detenidos al hallarles pertenencias de esa víctima. Y bueno, ahora están bajo disposición judicial, acusados de asesinato con premeditación, y están a la espera de juicio, y veremos a ver en qué queda esta condena. Esta noticia la he podido ver en numerosos medios de prensa francesa y en algún medio independiente internacional, y en prensa española nada de nada. Claro, además dirán que como la motivación fue el robo, pues que no hay ningún tipo de motivación racista. Yo me pregunto, cuando una raza sistemáticamente roba y expolia a los miembros de otra raza, ¿se puede considerar eso racismo o no? Ahí dejo la pregunta, pero creo que claramente sí. Continuamos, si te parece, con otra noticia. Desde Reino Unido, algunos medios anunciaban una serie de muertes en varias ciudades británicas, al parecer entre distintas facciones de grupos islamistas. Uno de los títulos de estas noticias decía «Musulmanes en guerra civil en las calles de Gran Bretaña». Parece que se ha abierto una brecha, según apuntaban estos medios, entre los musulmanes que viven allí, y al parecer pues eso, están enfrentados por los distintos líderes de las mezquitas a las que acuden normalmente. Dicen que han encontrado varios cuerpos de musulmanes ejecutados, y al preguntar a estos líderes salafistas dicen que fueron juzgados por la Sharia. Un directivo de una fundación que se llama Kilian, Aras Rafiq, afirmó que se había desatado una guerra civil y que los asesinos consideran a sus víctimas que no son lo suficientemente musulmanes. Y se ha llevado a cabo ejecuciones al estilo ISIS en las calles de estas ciudades, amparados al parecer en la versión salafista del Islam, que dice que este hecho pues debe ser condenado con la muerte, el no ser tan musulmanes como ellos apuntan. Y según apunta el diario Express, un líder musulmán, Khalid Rasad, de otra mezquita, había contratado a un sicario para disparar a varios integrantes de otro grupo islamista debido a una lucha de poder entre mezquitas. Este líder musulmán fue detenido el 20 de octubre y en sus declaraciones aseguraba que el conflicto venía, tal y como os decía antes, por una lucha por el control de un centro cultural islámico en el oeste de la ciudad de Londres. Hay expertos de grupos islamistas que hablan de luchas entre las ramas sunitas y chiíes, y que estas ejecuciones en plena calle pues al parecer responden a purgas que se están llevando a cabo por el control de estas zonas. Sí, claro, es lo que siempre hemos predicho. Cuando hemos dicho que estaban convirtiendo a Europa en Oriente Medio, pues es normal que los conflictos de Oriente Medio entre las distintas facciones musulmanas a los que tan acostumbrados estamos, que se matan como moscas unos a otros por diferencias a veces nimias, sin importancia, pues se iban a trasladar a nuestro continente. No solo el enfrentamiento con los judíos, no solo el enfrentamiento contra los cristianos, sino el enfrentamiento contra todas las distintas sectas que hay del Islam. Es lo normal. Si alguien se extraña, pues bueno, es que desconoce cuál es la realidad en la que vive. Y para que todos nos entiendan, estas luchas están funcionando como una mafia, porque ya sabemos, por otras noticias que hemos mencionado aquí, que hay varios grupos de musulmanes controlando en Inglaterra el tráfico de droga, de armas, incluso de órganos y también de personas y niños. Es una noticia terrible y, bueno, como decías, ya has dicho en varios programas anteriores, han traído los conflictos de Oriente Medio, los han traído a Occidente. ¿Tienes algo más por ahí que comentar? Sí. Nada, que básicamente dicen los políticos a raíz de esta noticia que no dan crédito a que esto está sucediendo en sus ciudades y que han dejado el caso en manos de expertos en Islam. Claro. Sí, es que hay que ser muy listo para darse cuenta que los inmigrantes estén haciendo esto. Claro, con lo buenos que son, ¿cómo van a hacer esta barbaridad? Los pobres inmigrantes solo son agredidos por la maldad del hombre europeo, del hombre occidental, del hombre blanco, de los cristianos, que abusan constantemente de ellos, pero ellos, si hacen algo malo, vamos, es extrañísimo. Habrá que consultar a un comité de super expertos, casi con poderes telepáticos, para que descubran qué está pasando. Pero, en fin, la estupidez no tiene límites, ni aquí ni en Inglaterra. Sí, Inglaterra tiene un grave problema que ya veremos a ver esos expertos las medidas que toman, porque siguen concediendo permisos para la construcción de mezquitas, cediendo locales en medio de la capital para estos centros islámicos donde ya nos han dicho que se están llevando a cabo juicios por las áreas. Vamos, si te parece, con otra noticia. Sí, adelante. Nos llega desde Alemania, es bastante trágica también. Según noticias publicadas en medios nacionales alemanes, un niño de 16 años junto a su novia, también menor, estaban junto al puente Kennedy en Hamburgo, cuando fueron asaltados por un hombre que apuñaló en varias ocasiones por la espalda al muchacho, lo que le causó heridas de gravedad y falleció a consecuencia de estas puñaladas en el hospital. La policía no ha efectuado ninguna detención hasta ahora. Pero bueno, cuenta con el testimonio de la niña que afirmó que se trataba de un refugiado de África. La descripción de la niña dice literalmente que el agresor tendrá entre 23 y 25 años, que medía de 1,80 a 1,90 y era un hombre con una apariencia africana, que tenía el pelo oscuro y corto, barba larga, en fin, llevaba, bueno, ha dado más detalles sobre la ropa y demás, y bueno, que se había escapado después del crimen. Al parecer estuvieron peinando la zona decenas de policías, también había una unidad de buzos que estaban buscando por el río tanto al agresor como el arma del crimen, y bueno, pues este inmigrante también arrojó a la niña al río, pero no sufrió ningún daño grave y fue ella quien dio el primer aviso a la policía. Y ante esto, las feministas, porque está claro por qué ha cometido este tipo de agresión, tampoco habrán dicho absolutamente nada, ¿no? los medios estarán también todos extrañados. Ay, ¿qué le habrá pasado por la cabeza a este pobrecito inmigrante? Otro dirá, no, no, es que es un loco, es un enfermo mental, cuando no hay que ser tampoco muy listo para ver que este señor, pues lo que ha hecho ha sido aplicar las áreas. Seguramente este par de adolescentes, como acostumbran aquí en Europa, como se ha hecho toda la vida, estaban besándose y quizá acariciándose, y el hombre ha decidido pues meter ahí un juicio de Sharia express y ha apuñalado al chico y ha arrojado por el puente a la chica. No sé hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto, pero bueno, como los progres mandan y la gente obedece como borregos, pues sarna con gusto, que dicen, no pica. La policía ha decretado el secreto de sumario para variar, y bueno, pues dicen que no van a dar más detalles hasta que no tengan pistas sobre el paradero de este asesino. Seguimos también con otra noticia, que tenemos que volver a lamentar otro intento de violación en Suecia. Afortunadamente, en esta ocasión, una mujer mayor pudo frenar la violación, escoltó a la niña hasta el vehículo y acudieron a un hospital donde dieron aviso a la policía. Los medios suecos dicen que eran en torno a 5 refugiados que estaban a pleno sol en las calles de Estocolmo tratando de violar a esta niña de 17 años. Y bueno, cuentan, sobre todo se han centrado en el relato de la mujer, que cuenta que los 5 hombres estaban encima de la niña arrancándole la ropa cuando, bueno, pues esta mujer se abalanzó sobre ellos y la agresión continuó, pero contra ella. Hay imágenes de esta mujer mayor con golpes y magulladuras en la cara y en el cuerpo. Y bueno, pues eso, ya digo que los medios suecos han vendido la historia de una forma sensacionalista, tratando de heroína a esta mujer, que lo es. Pero claro, no han hecho ni una sola mención a este grave problema que está ocurriendo en Suecia cada semana. Es que ya sabéis que yo traigo todos los días. O casi todas las semanas traigo casos de violaciones en Suecia. Por supuesto que es una heroína. Menuda lección que una anciana haya tenido que dar, una lección de dignidad a todo un pueblo. Porque, madre mía, esto es que es increíble. Antes, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, imagino que de Suecia, al igual que de España, cuando todavía quedaban valores entre la gente joven, si ven a 5 extranjeros o incluso 5 nacionales abalanzándose sobre una chavalita de 17 años y arrancándole la ropa, vamos, es que no queda ni un hueso sano de estos individuos. O sea, es que nos hemos degenerado hasta tal punto que tenga que ser una anciana la que encima la pobre se ha llevado una paliza para que la tilden de heroína los medios de comunicación. Porque ¿qué hubiera pasado si los chavales o la gente joven que hay en esa plaza deciden dar una paliza a estos indeseables? Pues que ya tendríamos un nuevo caso de racismo, todos los medios de comunicación contra ellos, o hubieran obviado rápidamente que habían intentado violar a la chica, hubiera sido solamente la demostración de odio, de violencia del pueblo sueco contra esta pobre gente. O sea, algo que es ya insoportable. Pero aún así, es que le tenemos que tirar valor, la gente tiene que defender a su gente, no puede seguir pasando estas barbaridades sin que la gente no haga nada, por miedo al que dirán, por miedo a las multas o por miedo a la cárcel, o incluso a perder la vida. Vale la pena perder la vida y a seguir viviendo en esta indignidad. Es que esto es totalmente abyecto. Y bueno, ya digo que no se tienen más detalles del caso, porque la noticia se ha centrado en el relato de esta mujer. Pero bueno, veremos a ver si sale algo en prensa y aquí lo comentaremos. También de Suecia nos llega una noticia de hace unas pocas semanas, que al parecer un usuario de Facebook había publicado fotos suyas con la bandera del Estado Islámico como foto de perfil. Este caso se denunció fue investigado por incitación al odio, pero finalmente el tribunal ha decidido que tener imágenes de esa bandera en las redes sociales no incita al odio, porque el ISIS odia a todos por igual, por lo tanto no hace discriminación. La noticia es, perdón por la expresión, cojonudo, ya es lo mejor que he oído en mi vida. Parece el chiste de yo no soy racista, odio a todos por igual, ¿no? O sea, es que es Totalmente. De risa. Es así. O sea, no, que uno puede poner una bandera terrorista, pero como es musulmana, pues no pasa nada tampoco, ya está. Si es con la esvástica, como solo odia a los judíos o a los, yo qué sé, a los africanos o a los que se inventen que odian los de la esvástica, pues tiene que estar prohibida. Pero la bandera del ISIS, que está exterminando a cristianos, que está cometiendo atentados en Europa, que está trabajando por eliminar desde los cimientos toda la cristiandad, esa resulta que no es ningún tipo de apología de la violencia ni del terrorismo. Pues bueno, pues bien, vamos. La noticia, si alguno de los oyentes quiere verla, salió en el medio Independent y bueno, pues ahí verán que es una risa de principio a fin, porque vamos, ahí básicamente justifican el llevar esta bandera como diciendo que es un símbolo que pertenece a todos los musulmanes, que luego se lo ha apropiado este grupo terrorista. No sé hasta qué punto este símbolo pertenece realmente históricamente al Islam, pero lo que sí que está claro es que las justificaciones que dan y la absolución de este proterrorista del Estado Islámico, pues son, ya os digo, de risa. Sí, probablemente sea una sura o cualquiera de estas cosas, pero claro, está claro que en el color negro, con todo el simbolismo que le dan, con esa grafía exacta, es la bandera de una organización terrorista y por lo tanto el exhibirla de una manera ostentosa, como diciendo estos son los que a mí me gustan, pues debería estar como mínimo multado, o sea, como mínimo. Pero en fin, no sé si has visto una noticia, no la he oído así por encima, también ha sido en Inglaterra estos días, una chica que andaba por la calle a plena luz del día fue abordada por 5 o 6 hombres que la apuñalaron todos ellos, algo extrañísimo, en plan el asesinato de Julio César, o sea, la rodearon y la cosieron a puñaladas. Y, por supuesto, la mataron. Sin embargo, lo mismo, han decretado el silencio total del secreto de sumario, no sabemos nada más de la noticia, y lo único que la familia dice que era una chica muy piadosa, dando a entender que era una mujer, pues, religiosa, que colaboraba incluso con la iglesia, y que no tenía ningún tipo de enemigos ni nada de esto. O sea, también es una noticia bastante extraña. En Inglaterra yo imagino que les pasa como nosotros y están relacionando esto con el tema de la inmigración, porque andan cabreadísimos. Hemos publicado en la página web una noticia titulada Los niños de la guerra, y es que esta semana pasada también procedentes de la jungla, ya sabéis, el campo ese que hay en territorio totalmente salvaje en Francia, al norte de Francia, en Calais, en el paso que hace que hay de Francia a Inglaterra, ahí está ese gigantesco campo de concentración, que es un campo de refugiados, donde ha ido a parar toda la escoria de los refugiados. Ahí hay un follón terrible, hay intifadas, levantamientos cada 2 por 3, los vecinos, ya colocamos también un audio de una vecina de la zona que estaba literalmente aterrorizada por los constantes asaltos a su casa, que no sabía qué hacer, no sabía dónde huir, tenía allí a la madre y no sabía qué hacer con ella, no podía irse de allí, algo desastroso. Pues bueno, de esta jungla resulta que han decidido que todos los niños que tengan parientes en Inglaterra pueden pasar a Inglaterra. Entonces calculan que hay unos 1.200 niños y de ellos la mitad tienen ya parientes en Inglaterra. Pues bien, han mandado los primeros 14 niños. Os aconsejo que entréis en la página web de Democracia Nacional. Ya os digo, la noticia se titula Los niños de la guerra. Y claro, ha habido periodistas que ya empiezan a estar hartos de tanta mentira y de tanta situación, que han publicado las fotografías de los niños. Bueno, el que menos tiene 20 años. Están con unas caras de no ser los buenos de la clase que dan pánico. Y ha habido un cabreo generalizado, incluso en algunos políticos que creen que la ONU, que es la que está moviendo todo este tema, y algunas autoridades les están tomando el pelo a los británicos y abusando de su hospitalidad. O sea, esto es un engaño constante al pueblo europeo para que por todos los lados empecemos a aceptarlo. Veo también en el Facebook de Democracia Nacional las impresionantes fotografías del Coliseo Romano con todos los musulmanes a pie de calle, por supuesto, ahí no pueden transitar ya los turistas ni nada, rezando cara a la Meca. O sea, esto es una auténtica invasión y va a ir a más. ¿Tienes alguna noticia más, Cristina, que te he interrumpido un largo rato? Sí, sí, sí, pues. He seleccionado una noticia, la comentamos por encima ya para ir terminando. Uh-huh. Bueno, los medios españoles se han referido a esta noticia como otro grave caso de violencia de género. un hombre al parecer asesinó a su pareja en Sevilla. La mujer fue agredida mortalmente con un cuchillo por este hombre, con el que tenía dos hijos, y los servicios sanitarios intentaron reanimar a la mujer, aunque finalmente falleció. Ha sucedido en la localidad de Olivares, en Sevilla. La Guardia Civil ha detenido al marido como presunto autor de la muerte, y ambos son de nacionalidad dominicana. La noticia ha salido en varios medios y en televisión el día 16 de octubre, y en la mayoría no nombran la nacionalidad del agresor. En la web de Antena 3 sí que aportaban este dato, y bueno, pues en estos casos hacen hincapié en la violencia de género, pero no dicen que la mayoría de estos crímenes son cometidos por inmigrantes. Ya les digo que ha salido en todos los medios, y aparte, como apéndice, también otra revisión de otro caso, también de un crimen que también comentamos en el parte, fue el crimen de una familia de brasileños en Pioz, en Guadalajara. Sí. Que aquí sí que han hecho amplios reportajes en todas las televisiones, porque se han visto imágenes del criminal, era brasileño, pero era blanco. Entonces yo quiero recalcar que aquí sí que han hecho un documental totalmente, o sea, dando todos los detalles del caso, diciendo que han detenido a este hombre que había huido a Brasil, lo han extraditado y lo han metido a la cárcel. Al parecer ya ha sido juzgado y mató a toda la familia de brasileños, creo que ya lo comentamos aquí. Bueno, yo este caso yo lo dejaría totalmente al margen. ¿Por qué? Pues porque como ya no me creo nada de los medios de comunicación, nada absolutamente. Como aquí vemos que hay siempre un repugnante contubernio político, masónico, de mafias ocultas, al final ya da igual. Esto tiene toda la pinta de que no nos están contando la verdad. Tiene toda la pinta de que ha sido un ajuste de cuentas, que a esta familia se la han cargado y a este chaval le han dicho, tú te lo vas a comer, porque es que como no te lo comas, el siguiente vas a ser tú, porque vamos, no tiene ningún sentido. Un chaval, como tú dices, de familia blanca, y no es que los blancos no sean criminales, pero no es la forma de actuar normalmente, que no tenían, todavía no saben el motivo por el cual ha matado a toda la familia, descuartizado a los bebés, no lo saben. El chaval está en estado de pánico absoluto, no quiere salir al patio ni en España. Lo único que ha dicho es que la cárcel en Brasil, que no la soportaría, y por eso se ha entregado a las autoridades españolas. Es decir, este caso huele muy, muy rarito, así que a mí no me gustaría cebarme, no digo que no sea culpable, no digo que no sea un psicópata, pero huele muy raro. Y como siempre, cuando a estos casos les empiezan a dar toda esta cobertura mediática, hay algo raro detrás, o bien puede ser que ante tal cobertura mediática la mafia haya dicho, mira, este caso te lo comes tú y así se cierra el caso. Estate tranquilito que mientras tú te declares culpable a ti no te va a pasar nada. Si no, ya sabes quién es el siguiente. Porque vamos, desde un primer momento la impresión que nos dio a todos es que era algún tipo de ajuste de cuentas terrible y que nadie descuartiza a toda una familia, a los bebés. Hoy lo han contado también en televisión. Repito, no sé si estoy en lo cierto, yo los únicos datos de los que dispongo no son fuentes policiales ni de otro tipo, sino son los informes que están dando los medios de comunicación, y los informes son ridículos. Dicen que después de haber descuartizado a la mujer y los niños, había llamado al padre para decirle que viniera a ver la matanza. El padre, que se ve un tío hecho y derecho, corpulento, tendrá entre 40 y 50 años, no puede con un adolescente, no va preparado ya ante ese aviso, esa situación extraña, no preveían nada. Yo, es una noticia que no me la creo, así que puede ser que estés en lo cierto y que aprovechen para ponerlo en la picota porque es de raza blanca, o sencillamente porque interesa que esta persona se coma ese crimen tan abyecto. Pero a mí, ya te digo, no me cuadra nada. ¿Alguna noticia más? ¿Sí? O no, nada, terminamos con esto ya y nos despedimos hasta la próxima. Solo antes de que te despidas, que comentáramos un momentín el caso de Palma de Mallorca también, que por lo visto la familia ha salido guerrera y van a denunciar a autoridades políticas, no sé todavía a quién han denunciado, por prevaricación, por haber archivado el caso a toda velocidad sin ni siquiera haber escuchado a la niña agredida. Han dicho que una pelea sin importancia nada, que a la pobre niña le dieron patadas con fuerza y con ganas, y además van a denunciar también al centro por un montón de cuestiones. O sea que por lo menos está saliendo una familia guerrera que nos está dejando amilanar, pero parece ser que aquí, como eran los agresores, o al parecer, porque repito, especulamos, y tenemos todo el derecho a hacerlo, ya que se nos está negando información. Como los agresores parece ser que eran musulmanes, que eran extranjeros, y pegaron a la niña porque no soportaban que una chiquilla jugara al fútbol, era algo tan horrible y tan impuro que se atreviera a quitarles el balón, que le dieron tal paliza. Pues parece que ya te digo, van a plantar cara. ¿Tienes algún dato más al respecto sobre esta historia o no has podido recopilar nada? No he podido ver más. No, de esta noticia última que dices, en concreto, no tenía idea, pero bueno, me alegro que sea así y espero que lo lleven adelante, porque debe ser por justicia. Muy bien, Cristina, pues ahora sí que nos despedimos. Un abrazo y hasta la semana que viene, a continuar con este parte de la invasión, informando y esperando, cruzando los dedos y rezando porque al final el pueblo español abra los ojos a la realidad y empecemos a despertar como ya están despertando en otros rincones de Europa. Lo dicho, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Efeméride de la semana. 22 de octubre de 1859. España declara la guerra al Sultanato de Marruecos. El motivo fue un ataque de un grupo de rifeños a un destacamento español que protegía las reparaciones de diversos fortines de Ceuta. El gobierno español dio un ultimátum a Marruecos exigiéndole que ahorcara a los culpables. El Parlamento aprobó por unanimidad la declaración de guerra, alegando el ultraje inferido al pabellón español por hordas salvajes. Vamos, igualito que ahora. La reacción popular fue de un apoyo total. Rápidamente se formó un contingente de 40.000 hombres, entre los que cabe destacar la presencia de los tercios vascongados, casi todos veteranos carlistas, y de catalanes, pese a estar exentos de la recluta militar. Rápidamente destacó un joven general catalán, natural de Reus, que había hecho una brillante carrera en las guerras carlistas, Juan Prim, que se puso al mando de los voluntarios catalanes. Esta ola de patriotismo se extendió por todo el país, de norte a sur y de este a oeste acudían los voluntarios. La guerra duró 4 meses, la victoria española fue inapelable y supuso la tranquilidad para las plazas españolas del norte de África. Tras esta pausa, terminamos el programa de hoy. Esto ha sido, como siempre, aquí La Voz de Europa. Nada más, un saludo y hasta la semana que viene. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Euro und Wien, let's beat up aus dieser Fahne. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meiner Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'or, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des volontaires. Et on voici les chants de nos voix guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire.